tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se ve allí bajo el agua? ¿Qué dice? Justificación por qué. Justificación por la fe. Es un gran tema que vamos a estudiar de aquí a unas 2-3 horas, que realmente es muy poquito, y todo el día de mañana. ¿Está bien? Sí. Pero antes de eso vamos a dar un preámbulo. Un preámbulo. De acuerdo a las profecías, nosotros estamos en esta línea de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo terminaron? ¿1800 qué? 44. En 1844. También creemos que el tiempo de persecución del papado, que inició en el 538 y terminó ¿cuándo? En 1798, ¿verdad? Eso se llama el tiempo del fin. Gracias, hermano, por recordarme. Eso se llama el tiempo del fin. ¿Sí se escucha bien? ¿O un poco de eco? ¿Quién nos ayuda ahí con el eco, por favor? Sí. Sí, el tiempo del fin, 1798. También nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos que los tiempos de Daniel capítulo 12, versos 11 y 12, que son los 1290, esos también, esos, el 1290 empieza en el 508, al igual que 1335. Pero obviamente, como son 1290, estos terminan aquí en el mismo tiempo, en 1798, en el tiempo del fin. Y los 1335 empiezan en el 508 y terminan en 1843. En otras palabras, aquí está el fin de los periodos proféticos. Y el fin de la supremacía papal marca el inicio, ¿qué dice aquí, hermanos? Del tiempo del fin. Este es el tiempo entre el 1798 y la segunda venida de Cristo. Durante ese tiempo se forma lo que nosotros conocemos como ¿qué? El remanente. Amén. Ahora, siempre ha habido remanente, pero estamos hablando ahora del remanente final. Es decir, los fieles, el grupo fiel antes de la segunda venida de Cristo. Amén. El grupo fiel antes de la segunda venida de Cristo, entre 1798 y la segunda venida de Cristo. Ahí es la formación de ese grupo fiel. Ahora, si nosotros lo queremos entender mucho mejor, nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Vean ustedes, Apocalipsis capítulo 12, versos 14. Y se les dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, ¿qué dice? Tiempo, tiempos y la mitad de ¿qué? De un tiempo. Volvemos a repasar. ¿Cuándo fue eso? 538 a 1700 ¿qué? 1798. Miren, lo bonito de la escritura es que nos va marcando en la profecía el reloj, el tiempo profético. Ahora, ¿qué dice después de allí? Dice, el verso 17, después de que hayan pasado estos tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, que es 538 al 1798, sigue la guerra y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esto debe ser después de ¿qué? Después del 1798, ¿vamos bien? ¿Sí? Después, este es el remanente. ¿Y se fue a hacer guerra contra quién? El remanente o el resto de su descendencia. Por eso, proféticamente se puede mostrar que el remanente final viene después de 1798. Siempre ha habido un remanente. ¿Quién es el remanente? Los fieles que aman y obedecen a Cristo Jesús y sus santos mandamientos. Amén. Ese es el remanente. Pero de acuerdo a la profecía, por ejemplo, aquí, en 1798, entre el 538 y 1798, ¿quién era el remanente? Bueno, la mujer, los fieles, ¿sí? Ahí se nos presenta como la mujer. Aquí se nos presenta también la mujer en el 12:17, pero se nos habla y se nos hace énfasis y se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, los que guardan, ¿qué dice, hermanos? Los mandamientos de Dios, ¿y qué más? Obtienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Aquí está involucrado el tema de la justificación por la fe. Amén. En otras palabras, el remanente final tendrá bien clara en su mente la doctrina de la justificación por la fe. La esencia de cómo, qué es lo que van a defender, por qué lo van a defender, la esencia de la salvación, la esencia de cómo se salvan, lo tendrá muy claro. Amén, hermanos. Muy, muy claro. ¿Y qué es lo que dice que el remanente va a hablar? Los que guardan ¿qué? Los que guardan los mandamientos. Amén. Los que guardan los mandamientos. Ahora le voy a hacer una pregunta, y de eso se va a tratar todo el tema. ¿Cómo se guardan los mandamientos? Mediante la oración. A ver, mediante la oración. ¿Con qué? ¿La obediencia? Paciencia. ¿Y la fe? Porque, a ver, como adventistas somos especialistas en decir, hay que guardar los mandamientos. Pero si alguien te pregunta, ¿y cómo se guardan? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Obedeciendo. ¿Estamos seguros? Bueno, es que ustedes me están dando la misma respuesta, porque guardar y obedecer es casi lo mismo. ¿Cómo se obedecen los 10 mandamientos? ¿Cómo se guardan? Muy bien. Este es el gran tema de ¿qué? De la justificación. ¿Por qué? De la fe. ¿Sí? Pero este tema lo hemos estado tratando todo este año y los hermanos tuvieron a bien decir, bueno, también que se haga énfasis en este congreso. Amén. Porque finalmente, los que guarden los mandamientos de Dios y obedezcan el testimonio de Jesucristo son los que van a ir al cielo, son los que van a ser salvos. El único requisito, dice la hermana White, para ir al cielo es la perfecta obediencia a la ley de Dios. Amén. Es el único requisito. A ver, ¿por qué Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Por obediencia o por desobediencia? Por desobediencia. Entonces, los que se vayan a ir al cielo y digan que ya no hay que ser obedientes, se van a ir al cielo. ¿Correcto o falso? Falso. Pues ese es uno de los grandes errores del protestantismo actual, de las iglesias protestantes. Ellos dicen, ya no tienes que ser obediente, ahora nada más cree en Jesús y vive como quieras. De hecho, en el tiempo del fin, pues, ustedes pueden ver aquí, va a surgir un remanente, el remanente final, que estará diciendo, se pueden guardar los mandamientos de Dios, y no solamente va a decir, se pueden guardar los mandamientos, sino también que va a enseñar a la gente a decir, cómo a entender cómo es que se guardan los mandamientos, amén. Y no solamente va a enseñar a la gente no solamente le va a mostrar cómo se guardan, sino que ellos, dice aquí, los estarán ¿qué? Guardando. Amén. Ellos los estarán viviendo esa obediencia en sus vidas. Y esto implica el gran tema de ¿qué? De la justificación por la fe. Ahora, aquí al final, aquí inicia el tiempo del fin, 1798. Pero al final del tiempo del fin hay un periodo llamado la gran crisis final. ¿Sabían eso ustedes? Ahora, ¿dónde estamos ahorita entonces? ¿Dónde creen? Estamos, ya pasó 1798. Ahorita ya nos aproximamos, estamos en el preámbulo de la gran crisis ¿qué? De la gran crisis final. Déjenme mostrar, aquí tenemos parte de esto, de este tema. Una de las características de la gran crisis final es que los protestantes de Estados Unidos le iban a hacer imagen a ¿qué? A la bestia, es decir, no iban a obedecer los 10 mandamientos, iban a obedecer hacia Roma, iban a hacerse amigos de Roma, y en medio de esa unión de protestantes y católicos iba a haber un pueblo de Dios que iba a estar guardando en su corazón los 10 mandamientos. Amén. Sí. Bueno, todos ustedes y los que estamos aquí conocemos el mensaje de qué. De los tres, ¿qué? Mensaje de los tres. De los tres ángeles. Correcto. Mensaje de los tres ángeles. Vamos a leer el mensaje de los tres ángeles en el contexto de la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es nuestro único pase al cielo. Amén. Es nuestro único pase al cielo. No hay otro. Justificación por la fe en Cristo. No sé si tengo uno más potente. Ok. Bueno, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dice, y vi volar por en medio del cielo, ¿qué dice ahí? ¿A otro qué? A otro ángel. Ese otro ángel tiene una característica. ¿Qué tiene? ¿Qué dice ahí? Ok, lleva en sus manos, en inglés dice hold, él mantiene y nadie se lo puede quitar, el evangelio ¿qué? Eterno. Y este no es el nombre de un ministerio, este es el nombre de lo que lleva el ángel en su mano. No sé si así me escuchan o así está bien. ¿Cómo me escucha mejor? ¿Así? Bueno. La cinta. ¿Alguien le puede prestar la cinta? Ok. Van a tratar de arreglar eso. Vamos a darle pausa para que no pierda su batería, hermano. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Ok. Reanudamos. Muy bien, reanudamos. Dice, vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué dice ahí, hermanos? Para predicarlo ¿a dónde? A los moradores ¿de dónde? Miren, antes que venga la gran crisis final, un pueblo debe mantener la verdad en toda la tierra. ¿Amén? Sí. Dice, y para predicarlo a los moradores de la tierra. Ay, hermanos, si el pueblo adventista entendiera esto, no estaría encerrado en sus templos todos los sábados. ¿Sí? Este mensaje, sí, se puede estudiar los sábados, pero este mensaje nos debe llevar a predicarlo ¿a dónde dice? ¿A los moradores de qué? De la tierra. A ver, ¿qué dice allí? A ver, ¿qué dice allí? ¿A toda qué? Oiga, pero nosotros estamos en México nada más. ¿Pero sabía que su pasaporte vale para ir a otros lugares? ¿Sin visa? ¿Sí? ¿Cuánto le gustaría ir a toda nación? ¿Sí? Entonces el tema que vamos a anunciar hoy, o que vamos a predicar hoy, le va a capacitar a usted para ir a toda nación. También dice aquí, ¿a toda qué? Tribu. Lengua. Y a toda lengua. Aquí debe haber más de uno que hable, no sé, algún otro idioma, ¿verdad? O algún otro lenguaje étnico. ¿Y qué dice? A toda nación, tribu, ¿y qué más dice allí? Pueblo. Lengua, ¿y qué más? Pueblo. Y pueblo. A ver, noten lo que dice aquí. A todo pueblo. ¿Cuántos pueblos hay aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es ir a todo pueblo. Amén, hermanos. Quizás no podemos ir a toda nación. Porque pues ahora están muy caros los pasajes, ¿verdad? Y piden visas. Pero ¿saben qué sí podemos ir? A todo pueblo. Amén. Este mensaje que vamos a estudiar hoy es para que se lleve a todos los pueblos, hermanos. ¿Quiénes simbolizan esos ángeles? La hermana Juárez dice que esos ángeles simbolizan a un pueblo que estará dando un mensaje, el mensaje que llevan ellos. Ahora miren lo que dice allí, diciendo a gran voz, ¿en qué consiste el evangelio eterno? Temed a Dios y dadle ¿qué? gloria, porque la hora de qué, de su juicio ha llegado. ¿Cuándo inició la hora del juicio, hermanos? A ver, la hora del juicio, ¿cuándo inició? Ok, usted me está diciendo el año. ¿Cuándo inició? 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Pues 1844 hay muchos días. Si usted le dice a alguien de 1844, da por entendido que es el primero de enero de 1844. ¿Verdad que sí? Entonces debemos ser bien puntuales, ir mejorando. Entonces decimos, el 22 de octubre de 1844 inició la hora del juicio. Y cuando inicia la hora del juicio, ¿verdad? Entonces, ese primer ángel, entonces un grupo de gente aquí en la tierra va a predicar el verdadero evangelio. ¿Amén, hermanos? Va a predicar el verdadero evangelio, es lo que está diciendo ahí. En 1798 inicia el tiempo del fin, pero años despuesito inicia el juicio. Y como inicia el juicio, la gente tiene que entender el verdadero evangelio. ¿El evangelio qué? El evangelio eterno. Y el evangelio eterno consiste básicamente en lo que es la justificación por la fe que vamos a estudiar. Ahora, seguimos leyendo. Verso 7, diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El verdadero evangelio nos lleva a adorar exactamente a Dios, a someternos a Dios, no al hombre, hermanos. La escritura menciona, adorad a aquel que hizo el cielo, ¿qué más? La tierra, ¿y qué más? El mar y las fuentes de las aguas. Y aquí estamos en este momento donde podemos nosotros ver los tres grandes elementos que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Estamos en la tierra, podemos ver el mar y podemos ver el cielo. Amén. Y Dios dice, adórenle al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? En otras palabras, el verdadero evangelio, escuchen bien, nos va a llevar a reconocer a nuestro único creador y a someternos a nuestro creador Jesucristo. No al hombre. No someternos a las religiones del hombre, sino someternos al único que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el verso 8, miren lo que dice. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones, ¿qué dice ahí? Del vino de furor de su fornicación. Pregunto, ¿Babilonia predica el evangelio eterno? ¿Babilonia sustituye el evangelio eterno por otra cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que el primer ángel le da a todas las naciones? El primer ángel, ¿qué le da a todas las naciones? ¿El evangelio qué? Babilonia, ¿qué le da a todas las naciones? El vino del furor de qué? De su fornicación. Entonces nosotros vamos a entender que un pueblo en la tierra va en paralelo con un movimiento, ¿verdad? Un movimiento que viene de abajo, un movimiento que procede del diablo, que es Babilonia, que es el falso protestantismo, ¿verdad? Y dando un falso evangelio, ¿sí? Babilonia da un falso evangelio. Y la Biblia le llama vino del furor de qué? De su fornicación. Ahora, ¿qué es la fornicación en la Biblia? Ahí lo dice, ¿verdad? Es el quebrantamiento del séptimo mandamiento. En otras palabras, nosotros sabemos que las iglesias que se unen con el Estado automáticamente están dando un falso evangelio al mundo. ¿Comprendemos, hermanos? Toda iglesia que se une con el Estado está dando un falso evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque toda esa iglesia se separa del verdadero evangelio, de la fuente que es Cristo, y se une al hombre. La unión del hombre con el hombre para que el hombre lo salve es vino de Babilonia. ¿Sí? Para que tenga poder, si la iglesia que es compuesta de seres humanos se une con otros seres humanos, que es el Estado, eso se llama vino de Babilonia. Y eso está sustituyendo al verdadero evangelio que consiste en la justicia de Cristo, que es la justificación por la fe. Pero no solo eso, miren el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a quién, a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora aquí tenemos otro sustituto del verdadero evangelio. ¿Cuál es el sustituto de Babilonia? El vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el sustituto de Roma? El sustituto del evangelio. ¿Adoración a quién? A la bestia. ¿Sí? Adoración al papado. Dice ahí la escritura, y a su imagen, ¿verdad? Ahora, quiero decirles una cosa, si decían los pioneros, esta Babilonia, en 1844, ¿quién fue? ¿Las iglesias qué? Apóstatas, por eso dejaron salir de Babilonia. Esta Babilonia de 1844 llegará en su momento a ser, ¿qué? La imagen de la bestia en la gran crisis final, porque serán las mismas iglesias protestantes, pero ahora aceptando y uniéndose con quién. Con el Estado y afirmando el domingo. ¿Vamos bien, hermanos? Esa Babilonia de 1844 será la misma imagen de la bestia en la gran crisis final. Ahora, ¿qué tienen en común tanto esta Babilonia como el papado? ¿Una falsa qué? Una falsa adoración. ¿Sí? Por eso, y aquí está el castigo de los que sigan el Evangelio de Roma. La adoración de Roma es el Evangelio de Roma es una falsa adoración, hermanos. El Evangelio de Babilonia es un falso Evangelio. Solamente habrá en la gran crisis final y en el tiempo del fin un grupo que se mantenga con el Evangelio puro, con el Evangelio eterno, hermanos. Amén. Ahora, ¿dónde queremos estar nosotros? Exactamente, el de Cristo, no el del hombre. ¿Sí? Porque el hombre también ha inventado sus propios evangelios alternos. No eternos, sino alternos. El único es Cristo. Amén. El hombre ha inventado muchos evangelios alternos. Por eso aquí se resume otra vez en Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de ¿quién? Ahora mira nada más. Aquí tenemos nosotros el evangelio eterno. El evangelio eterno es para predicarlo. Y aquí en el 12... cuando termina el mensaje del tercer ángel, esta es una explicación del Evangelio Eterno, el mensaje de Apocalipsis 12. Dice, aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. ¿De qué va a hablar el mensaje del Evangelio Eterno? ¿De qué va a hablar? ¿Qué dice? ¿De la palabra qué? Santos. El verdadero Evangelio hará a la gente santa. ¿Amén, hermanos? Sí. Porque ¿en qué consiste el Evangelio de Roma? ¿Han leído lo que dice la hermana Juan en qué consiste el Evangelio de Roma? Dice, ¿por qué Roma tiene miles y millones de gentes? ¿Por qué? Porque le enseña al hombre que en pecado va a ir al cielo. Por eso Roma está llena de mucha gente, porque ya se puede llevar a cabo todo tipo de actividades y usted va al cielo, ¿sí o no? Es un gran falso, gran engaño, un gran falso evangelio. Y Babilonia lo mismo dice Babilonia. No hay ley. ¿De dónde salieron ustedes? ¿De dónde salimos nosotros? Iglesias protestantes, iglesias evangélicas, presbiterianas, bautistas, metodistas, ¿sí o no? Que decían lo mismo. Puedes seguir violando la ley de Dios y te vas a ir ¿a dónde? Al cielo. ¿Y ahora qué dice la iglesia oficial establecida? Lo mismo, el mismo vino de Babilonia lo tiene la iglesia oficial establecida con el nombre de Adventista del Séptimo Día. Es lo mismo, ¿sí? Ahora bien, pregunta, ¿usted puede mezclar un poquito del Evangelio Eterno con el vino de Babilonia? Pero un poquito. Bueno, un 1.0001. ¿No se puede? ¿Cómo? Sí se puede, pero no es válido. ¿Saben que esa mezcla del Evangelio Eterno con el falso Evangelio hace que mucha gente diga, es que vamos a ese grupo porque ahí están predicando un poquito algo del Evangelio? Y está incluso en los grupos de sostén propio, algunos que están diciendo, bueno, vamos por allá al fin, que yo soy como Eva, sé escucharlo todo y retener lo bueno. Y Y hay muchos que se creen como Eva. Pero lo que vamos a estudiar hoy no es eso, hermanos. Vamos a estudiar hoy la esencia del Evangelio Eterno. Amén, hermanos. Y vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Gálatas, que ahí se nos habla del Evangelio Eterno. Amén, hermanos. Y ahí ustedes van a leer una cita de la hermana White que usted no se le recomienda por medio del Espíritu Santo escuchar a aquellos individuos que andan predicando un evangelio distinto. ¿Se recomienda o no se recomienda? De acuerdo a la Biblia, no se recomienda, hermanos. El que anda predicando una justificación fuera de lo que la Escritura menciona, no se recomienda. Es más, se le ordena que no los escuche. Exacto. Así que es lo que vamos a... de Roma, acá, pero la Biblia dice que no, que hay que mantenerse en qué, en santidad. Ahora aquí está la palabra, ¿quiénes son los santos? Los que guardan qué, los mandamientos de Dios. Esta es la formación del remanente final. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Ahí está la palabra qué, la palabra fe. Escuchen bien, la palabra fe va a ser muy importante, por eso se llama justificación. ¿Por qué? Por la fe. Y miren, hermanos, el centro de todo, ¿quién es? ¿Quién? Jesús. La fe de Jesús. ¿Y la fe en quién? En Jesús. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿La Biblia nos habla del Evangelio qué? Eterno. Vamos a simplemente un repaso, ¿está bien? La Biblia nos dice en el mensaje de los tres ángeles, que el mensaje del primer ángel va predicando el Evangelio Eterno, que a Babilonia da el vino del furor de su fornicación a todas las naciones, y que Roma, junto con la imagen de la bestia, hará que todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Ricos? ¿Qué más? Y pobres, le hagan imagen a la bestia y también reciban sobre todo la marca de la bestia. Así que la marca de la bestia es lo contrario al Evangelio Eterno. El vino de Babilonia es lo contrario al Evangelio Eterno. Y el Evangelio Eterno es lo que vamos a estudiar en este día, en este momento. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos a ver y vamos a ir más claro estudiando en esta mañana de viernes, día de preparación. Pablo, vamos a empezar a leer, y vamos a leer Gálatas, vamos a ir estudiando Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo apóstol, ¿y qué dice ahí? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, ¿a qué dice? ¿A las iglesias de dónde? Galacia, lo que son los Gálatas, lo que es Francia, más o menos el día de hoy, ¿sí? Pablo les escribe una carta a los Gálatas y les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les está diciendo ahí? El cual se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Amén. Pablo les escribe a los Gálatas diciéndoles parte de la esencia del Evangelio. Les dice: acuérdense que lo que yo les voy a predicar a ustedes es que Cristo se dio por sus pecados a las iglesias de los Gálatas. ¿Para qué dice? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pequeño saludo. Y entonces ahora sí, Pablo se va a darles una de las más tremendas exhortaciones. Dice aquí: estoy maravillado. La palabra maravillado viene del griego taumazo, que quiere decir una sorpresa. Estoy sorprendido, dice Pablo. Estoy tan maravillado, estoy sorprendido. ¿Y qué dice? Que tan pronto. Esa palabra pronto es que no estuvieron mucho tiempo. ¿En dónde? No estuvieron mucho tiempo en el verdadero evangelio. Escucharon y entendieron el verdadero evangelio, pero dice que pronto se pasaron, ¿qué dice allí? A otro evangelio. También una traducción para otro evangelio es un segundo evangelio. ¿Sí? Es más, la idea original dice ahí que se cambiaron, como que se resbalaron, estaban bien en un evangelio y rápido se cambiaron a otro evangelio. Es lo que dice ahí la escritura, dice, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de quién, por la gracia de Cristo, gracias, para seguir qué. Entonces, ¿qué cambiaron? Cambiaron la gracia de Cristo por otro qué, por otro evangelio. Y no estamos hablando de la gracia que hablan los evangélicos, estamos hablando de la gracia que habla Pablo en el libro de Gálatas, que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Está bien, hermanos? Quiero decirles que cuando los evangélicos, un servidor fue evangélico, cuando el evangélico habla de la gracia de Cristo, realmente no habla de la gracia de Cristo, habla de una parte de la gracia de Cristo. Sigue diciendo la escritura, verso 7, no que haya qué, no que haya otro evangelio. Por eso, el primer ángel va predicando un evangelio qué, eterno, el que nunca cambia, el que nunca es alterado, pero van a venir hombres predicando un evangelio que diferente, distinto. Y por eso Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos, ¿qué dice ahí? Que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, ¿cuántos evangelios pervertidos habrá hasta el día de hoy? La mayoría. Solo hay uno que se tiene que predicar antes de que sea la gran guerra final, la guerra del Armagedón, ¿verdad? De la gran Babilonia, de Roma, ¿verdad? Contra los fieles de Cristo. Solo un evangelio va a estar en esa línea. Dice ahí, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de quién, de Cristo. Y hoy es lo que vamos a estudiar, porque el evangelio de Cristo, la Biblia lo define como la justificación por la fe. Amén, hermanos. La Biblia y el Espíritu de profecía así definen al evangelio, y lo vamos a ver ahí en Gálatas. Sigue diciendo el verso 8, mas si aún, ¿quién dice? Nosotros. ¿O quién más? O un ángel de dónde, del cielo, os anunciaré qué, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea qué. ¿Qué es anatema? Maldito. ¿Y qué implica maldito? Exactamente. Desprovisto de la gracia, del perdón, de la obediencia, de la santificación, de la justificación. Es decir, esa persona no va a tener participación en nada de lo que nosotros llamaríamos en nuestras palabras humanas el boleto al cielo. Nada. Maldito. El que presenta qué, otro evangelio diferente. Es como Apocalipsis cuando habla de la profecía. Apocalipsis al final del tiempo dice, al final, en el último capítulo dice, si alguno le quita o le añade, Dios quitará su nombre del libro de la vida o le añadirá qué, las siete postreras plagas. Eso es ser maldito, ¿verdad? Entonces lo que implica maldito es que no solamente, ¿verdad?, quedas excluido de la salvación, sino que también excluido de qué, de la vida eterna. Bueno, son sinónimos, excluido de ir al cielo. Así que, hermanos, si viniera, ¿cómo son los ángeles del cielo? ¿Cómo la Biblia los describe? Poderosos, ¿qué más? Virtuosos, son espíritus ministradores. Y si viniera un espíritu ministrador y les predicara un evangelio distinto, ¿qué dice la escritura? que sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho también, ¿ahora qué? Lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Hermano, cuando alguien te visite, cuando tú vayas a un grupo, cuando tú alguien te invite, tú lo primero que debes preguntar es, ¿qué evangelio predican? ¿Predican el evangelio de Pablo en Gálatas? A los testigos dicen, no, nosotros predicamos el evangelio de la tierra nueva, dice. Otros, no, el evangelio del amor de Cristo. Los mormones, ¿qué evangelio predicaban, hermana? Ya no se acuerda, qué bueno, ya no se acuerda. ¿Está bien? Sí. Ah, está el evangelio de conservar las plantas. Sí. Está el evangelio de todos unidos y no hablar de las verdades distintivas de la Biblia. Hay falsos y distintos y corruptos y perversos evangelios. Sí. Y la organización adventista tiene de 4 a 5 evangelios. Pero cuando alguien, mi querido hermano o hermana, te visite, ya sea o que llamen a tu puerta, hey, somos elders mormones, soy un testigo de Jehová, te traigo el reino de los cielos, soy un evangélico, te traigo las buenas nuevas de salvación en la cruz, tú tienes el deber de preguntarle, ¿qué evangelio me vienes a predicar? Y si tú sabes el evangelio verdadero, el evangelio eterno, hermano, será de bendición porque tú se lo vas a predicar a él, amén. Tú se lo vas a predicar a él. Es que las personas que tienen el evangelio distinto y pervertido andan predicando. Y este evangelio verdadero nos debe hacer, ¿qué, hermanos? Acercar a Dios. Predicadores, ¿no es lo que dice la escritura? Para predicarlo, ¿a dónde? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Pablo llegó a los Gálatas y les predicó el evangelio que nosotros vamos a estudiar, el verdadero evangelio, el que hace que la gente se salve, amén. Pero llegaron otros y dijeron, sí, sí es eso, más aparte esto. Así como hoy en el pueblo adventista están diciendo, ay mira, tenemos una profeta falsa, obviamente. Daisy Escalante es una profeta falsa, futurista, ¿verdad? Ignorante de cómo Dios levantó el pueblo adventista. Eso es, ¿verdad? Y tenemos falsos evangelios en falsas profecías y en tantas cosas que hoy hay necesidad de que la gente sepa la pureza del verdadero evangelio, hermanos. ¿Sí? Y están los davidianos y están todos ellos que están metiendo falsos evangelios, pero hemos venido aquí a estudiar el verdadero, amén, hermanos, a estudiar el verdadero evangelio. Entonces las iglesias de Galacia habían estudiado el verdadero evangelio y de repente a Pablo se le dice, mira, las iglesias que tú les predicaste, ¿cómo se les predicó? Dice claramente, acaban de apartarse del verdadero evangelio y han aceptado otro evangelio. De hecho, miren lo que dice el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a capítulo 3 de Gálatas, por favor. Vamos a estudiar justificación por la fe en el libro de Gálatas. Miren lo que dice. ¿Y cómo les llama Pablo a ellos en el capítulo 3, verso 1? Insensatos. ¿Cómo les dice? Torpes. Oh, Gálatas, torpes. Necios. ¿Es palabra dura o no? ¿Alguien le ha dicho a ustedes así? Bueno, la Biblia nos dice a todos así. Si nosotros nos hemos apartado de un evangelio del verdadero, nos llama Gálatas, nos llama cristianos como tontos. Allá en Dominicana le dicen bobos. Sí, y para ellos no se les ofende, ¿verdad? Sí, no, para ellos es una palabra normal. Oh, Gálatas bobos. Bueno, quizá aquí en México eso sí como que ofende, ¿no? Sí. Pero bueno, la escritura dice, oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os qué? ¿Quién os fascinó? ¿Qué es una fascinación? Fascinación. Como una fábula. Oh, mira, esto está bueno. ¿Verdad que sí? Vamos aquí. Dice, ¿para no obedecer a qué? hermanos, se habían apartado del verdadero evangelio. A vosotros, ante cuyos ojos, ¿qué dice allí? Jesucristo fue, ¿qué? Ya fue presentado claramente a vosotros o ante vosotros, ¿como quién? Como el crucificado. Amén, hermanos. Les habían presentado el evangelio centrado en Cristo. Y los gálatas se habían apartado ¿de quién? Del evangelio centrado en Cristo. Como hoy mucha gente, tú les preguntas cuál es su verdadero evangelio y te empiezan a hablar de su pastor, de su religión, de sus actividades, que tenemos conquistadores, que te invitamos a guías mayores, que así te vas a acercar a Dios. ¿Cuántos falsos evangelios? Dice, oh, ¿quién nos fascinó? A ustedes ya se les presentó claramente Cristo. Así que ellos quedaron como fascinados ¿de qué? Del falso evangelio. Ahora miren lo que dice la sierva del Señor. Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo, página 309, más bien. Miren lo que dice allí. En su carta a los creyentes gálatas, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial ¿de qué? Del poder divino, cómo él fue inducido a ver y recibir, ¿qué dice? Las grandes verdades del evangelio, hermanos. ¿Ese Dios está vivo o está muerto? ¿Cómo él aprendió las grandes verdades del evangelio? ¿Se lo enseñó algún hombre? A ver, ¿quién educó a Pablo? Antes de que él entendiera el evangelio, ¿quién lo educó? Gamaliel. ¿Educado a los pies de quién? Gamaliel. ¿De Gamaliel? ¿Quién te dio a ti la fe de Jesús? Ah, el primer anciano. Ah, yo soy el... Yo fui a un seminario de teología, yo estudié en teología, mis maestros fueron estos. Pablo dice, allí no está el verdadero evangelio. Muchos dicen, no es que yo fui a estudiar tal curso y me dieron un diploma. Tampoco en el diploma está el verdadero evangelio. Es más, el verdadero evangelio no es un diploma. Entonces dice ahí que a él se le dio las grandes verdades del evangelio. ¿Quién se lo dio? Aquí dice, fue por instrucción recibida ¿de quién? De Dios mismo. Como Pablo fue inducido a reprender y amonestar ¿a quiénes? A los gálatas en tan solemne y positiva manera. A ver, hermanos, ¿es una manera grosera lo que vemos ahí? ¿Gálatas necios, torpes, insensatos? No, es una manera solemne. ¿De parte de quién? De Dios. Y hermano, tenemos que sacar lecciones espirituales de aquí. Cuando alguien que Dios le ha revelado por medio de la escritura y ahora del don profético la verdad y te la enseña a ti y tú no la aceptas, ¿en qué nos convertimos? En necios, en adoradores de un falso, distinto, pervertido Cristo o evangelio. A ver, hermanos, si hay falso evangelio, entonces ¿qué hay? Hay falsos hermanos, ¿sí o no? Hay falsos pastores, ¿qué más también? Falsos cristos, falsos perdones, falsas conversiones. ¿Han leído ustedes el capítulo La verdadera conversión esencial, el conflicto de los siglos? Ahí se nos habla de verdaderas conversiones y de falsas ¿qué? Conversiones. Y si hay falsas conversiones, también hay falsos bautismos. Claro que sí. Si hay falsos evangelios, hay falsos bautismos. Y hermanos, hoy vamos a hablar lo que la Biblia dice, una fe. ¿Dónde lo dice? ¿Efesios qué? ¿Efesios 4, 5? 5, 4, ustedes me corrigen. Una fe, un Señor, ¿y qué más? Es decir, solo un evangelio. Si tú fuiste bautizado fuera de otro evangelio, tu bautismo es falso. Porque tu Señor es falso, porque tu evangelio es falso, porque te bautizaste bajo algo falso. Bueno, no se preocupen que aquí hay suficiente agua. Aquí hay suficiente agua por si hoy el Espíritu Santo le dice a alguien, ¿sabes qué? Necesitas a hacerte de parte del verdadero evangelio. Amén, hermano. Sí. Porque muchos de nosotros fuimos bautizados en el falso evangelio. El evangelio de la corporación. Pero solo hay uno. Y a mi hermano, es que no es que yo ya me bauticé y solo hay uno. ¿Y cómo sabes si ese uno es el verdadero evangelio? Es que Dios conoce su corazón, exactamente lo conoce, pero su corazón no estaba en la verdad y ahora se lo está mostrando. Amén. Entonces, hermano, mire, el verdadero evangelio te da una autoridad en su palabra que, hermano, la gente se queda callada, es que no hay vuelta. Desde mormón, evangélico, adventista, corporativo, todo echa para abajo. El verdadero evangelio echa para abajo la gloria y la sabiduría del hombre. Porque Pablo dice, miren, yo fui circuncidado el octavo día. ¿Qué más dice? ¿De la tribu de quién? Benjamín. Y si se trata de ser de la secta más rigurosa, era fariseo de fariseos. Y mi maestro fue Gamaliel. Dice, pero todo esto lo agarro y le echo un bote de la basura por amor al verdadero evangelio, hermano. A veces la gente me dice, es que yo tengo 20 años en la iglesia, soy 50 años de cristiano. ¿Y eso qué? ¿Quién nos garantiza que 50 años en la iglesia es el evangelio? ¿Eso es el evangelio, 50 años en la iglesia? No, el evangelio es cómo se presenta claramente Cristo en el libro de los Gálatas. ¿Saben, hermanos? No es lo que la gente dice. A veces la gente dice, no, a mí tú qué me vienes a enseñar. Yo no, lo que está en la Biblia. Si quieres que te lea la Biblia, si no, quédate con tu falso evangelio. Así de que, escuchen bien, todo esto venía de Dios para reprender y amonestar a los gálatas. Ahora escuchen bien, escribió, hablando de Pablo a los gálatas, no con vacilación y duda. No, hermano, cuando tú veas que se está predicando el falso evangelio, Dios no quiere que tengas venas de atole o de chocolate. No. No con vacilación y duda, hermano. Pablo, me encanta porque Pablo es como la tijera espiritual. Córtale, córtale, córtale, córtale, córtale. Dando una advertencia clara, dice aquí, escribió no con vacilación y duda, sino con la seguridad de la firme convicción y del conocimiento. ¿Qué dice ahí, hermanos? A ver, vamos a entender esa palabra, conocimiento absoluto. Hoy hay muchas teorías. Una de las teorías es el relativismo. En esta idea del relativismo es que no hay nada de verdad absoluta, es decir, una verdad clara y definida en la Biblia. Dicen que no hay. Eso se llama el posmodernismo. Es decir, que el famoso dicho, en este mundo nada es verdad ni nada es ¿qué? Mentira. Todo depende del cristal con qué. Con que se mira. ¿Han escuchado ese dicho? En otras palabras, lo que dice, bueno, depende cómo tú crees el evangelio. Este es el evangelio que tú crees, yo creo este evangelio. Por ejemplo, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un falso evangelio donde cada quien tiene su verdad, no absoluta, sino relativa. En otras palabras, tú vives tu verdad de acuerdo a como tú la imaginas. Pero Pablo dijo, no, no, no, señores, ¿a quién les vinieron a cambiar el evangelio absoluto, verdadero, el único que me ha sido revelado? Se nos vinieron a cambiar. Pablo no aceptó evangelios a medias o evangelios relativos. ¿Cómo? ¿Cuál? Absoluto. Ah, no, relativismo es de que usted puede creer en algo a su manera. Un ejemplo, usted es luterano y yo soy adventista. Usted dice, no, yo creo en la ley de Dios. Yo digo, yo también creo. Pero dice, pero yo creo que el día del Señor es el domingo. Y yo digo, es el sábado. Ah, entonces, yo creo que usted cree en la ley de Dios y que su día de reposo es el domingo. Está bien, usted cree en la ley de Dios. Yo acepto su relativismo. Pero lo que yo creo es absoluto, es una verdad que no admite desviaciones del evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el evangelio, hermanos? Absoluto. ¿Sí? Verdades absolutas. Sigue diciendo la sierva del Señor, bosquejó claramente la diferencia entre el ser enseñado por el hombre y el recibir instrucción directa de ¿quién? De Cristo. De Cristo. De Cristo. Ahora, seguimos leyendo. Pablo rogó a los los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es? Poder de Dios en dónde? En nuestras vidas. No es una teoría, hermanos. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando vamos a hablar de justificación por la fe, ¿qué es eso? Poder de Dios en dónde? En nuestra vida. Amén. Es poder de, es el poder que procede de lo alto para hacernos guardar los 10 mandamientos. Amén. Recuerden que preguntaba hace rato, ¿y cómo se guardan los 10 mandamientos? Algunos dijeron por obediencia, otros dijeron por ¿qué más dijeron? Por la oración. Bueno, es por el poder de Dios en nuestras vidas que se pueden guardar los 10 mandamientos. ¿Saben, hermanos? Sí. Y dice aquí la sierva del Señor que Pablo exhortó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables les presentó sus privilegios de llegar a ser hombres y mujeres libres en quién. En Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se les entregan plenamente son vestidos con el manto de qué. Ah, mira nada más. ¿Qué es el verdadero evangelio? Es ser revestido con qué, hermanos. ¿El manto de qué? De la justicia, de su justicia. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Ah, ya vamos adentrándonos. El verdadero evangelio nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes ser revestido con la justicia de quién. De Cristo. En eso vamos adentrándonos al verdadero evangelio. Y cuando tú le predicas a un evangélico, a un testigo de Jehová, un mormón, explícame la justicia de Cristo, porque Galatas habla mucho de eso. Hermanos, no lo entienden. Por eso Dios llama al mensaje del primer ángel primero para predicar a todos los que están en Babilonia y en Roma. Ellos deben entender que es la justicia de quién. De Cristo. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada por Dios, salvada, debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué pasó después de que Pablo fue y les jaló las orejas y los regañó? Miren lo que pasó. Las fervientes palabras de ruego del apóstol Pablo no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Hermano, cada vez, por eso, hermano, es bien importante que mantengamos en vista justificación por la fe o el verdadero Evangelio, porque cada vez que nos querramos salir, este mensaje nos trae de vuelta a la verdad como es en Jesús. ¿Sí? Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo les había hecho libres. En sus vidas se revelaban los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El nombre de Dios fue glorificado y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por toda esa región. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar con los que andan predicando el falso evangelio? Miren lo que dice aquí. Pablo emplazó a los creyentes de Galacia ante el tribunal de su propia conciencia. Les digo, ustedes toman la decisión. Trató de detenerlos en su conducta. Hermano, cuando se mete un falso evangelio a un grupo, ¿qué hay que hacer, hermano? Dice, trató de detenerlos en su conducta, confiando en el poder de Dios para salvar, escucha bien, y rehusando reconocer las doctrinas de los maestros apóstatas. Amén. A ver, ¿qué Pablo dijo? A mí con esa doctrina, ¿qué? No me vengan. ¿Aceptó Pablo esa falsa doctrina? ¿Qué hizo? La rehusó. El apóstol se esforzó por inducir a los conversos que habían sido groseramente engañados para que, retomando su fe anterior en el evangelio, podrían sin embargo frustrar el propósito de Satanás. A ver, hermano, ¿cuál es el propósito del falso evangelio? El propósito del falso evangelio es el mismo propósito de Satanás. Destruirnos. Destruirnos, Dios. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Aquí dice, tomó partido firmemente del lado de la verdad. Hermano, hoy nosotros no podemos ser como. Hoy nosotros no podemos ser indiferentes, neutrales, apagados. Cuando veamos que alguien está alterando el verdadero evangelio, hay que tomar partido firmemente, hermanos. ¿Amén? ¿O no? Claro que sí. Ahí está. Ahorita vamos a ir a la Biblia. Estoy leyendo el Espíritu de Profecía. Y miren lo que dice aquí. Siente a la Biblia. Estoy maravillado que tan pronto vos hagáis pasado al otro evangelio. Y luego dice acá la explicación de la sierva del Señor. Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las Escrituras. Y el Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, exhortó a sus hermanos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado. ¿Qué les dijo? ¿Que los escucharan o que no los escucharan? Entonces a veces preguntan, oiga, pero ¿podemos ir a la iglesia AR a escuchar ahí un ratito porque no tengo dónde reunirme? A ver, allá se predica el verdadero o el falso evangelio. ¿El falso evangelio? ¿Usted quiere ir a escuchar el falso evangelio? ¿Qué dice la Biblia y el Espíritu Profecía? ¿Se puede ir a escuchar el falso evangelio? No, hermanos. No se puede escuchar. El falso evangelio no se puede escuchar. Bueno, así que hacemos un resumen hasta aquí. El verdadero evangelio consiste en revestirnos ¿de qué? De la justicia ¿de quién? De Cristo. Es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Y después vamos a estudiar también el falso evangelio. ¿En qué consiste? Pero creo que debemos seguir adelante. ¿Qué horas son? Déjenme ver. Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 4. Si alguien trae un evangelio distinto, ¿cómo se le debe llamar? ¿Qué dice la Escritura? Anatema. Además de eso, ¿qué dice Gálatas capítulo 2, verso 4? ¿Falsos qué? Hermanos. Hermanos. A ver, ¿qué son los de la organización? Si tienen un evangelio distinto, ¿qué son? ¿Y usted cómo les dice? Hermanito. ¡Hermanito! Así dijo el hermano. Así le dice, así lo saluda. ¿Verdad que de aquí empieza duro el asunto? ¿Cómo les llamaba Pablo? ¿Cómo? Pues de la misma manera, como le digo, aquí se habían pasado de lado y de raza, ¿no era? ¿Sí? Les dijo a los que lo habían creído, ¿cómo les dijo? A los que habían creído el falso evangelio les dijo, necios, tontos. Esa es la idea que va allí. Necios es. Y a los que estaban enseñando el falso evangelio, ¿cómo les dijo? ¿Falsos qué? Hermanos. Y a su doctrina, ¿cómo le dijo? Falso evangelio. ¿Te das cuenta? Hay falso hermano, hay falso evangelio. Ahora, por ejemplo, si usted salió de la iglesia mormona, de la iglesia pentecostés, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia adventista organizada, ¿salió de un falso evangelio? ¿Sí? ¿Salió de falsos hermanos? ¿Sí? ¿Son sus hermanos? Nada más movieron la cabeza, pero les cuesta decir. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? ¿Para salvación? O sea, en mi corazón yo creo lo que es justo, ahora tengo que confesarlo, ¿amén? Sí, hermano, son falsos hermanos. Hola, hermano, hermanito, aunque sea AR, aunque ande unido con él. ¿Cómo puede ser tu hermano? Aquí ya empezó nuestro primer examen. Entonces, ¿cómo le vamos? ¿Cómo te llaman ellos a ti? Mira, ellos te dicen hermano, te dicen disidente. y tú le estás diciendo hermanito. Hermanos, la Biblia es para aplicación a nuestra vida espiritual. Por eso Pablo exaltó y dice que estas verdades de Pablo venían de parte directamente de quién, de Dios. Así que no tenés miedo a hablar lo que Pablo habla. Amén. Pablo dijo, mira, el que te venga predicando un evangelio distinto no es tu hermano, es falso. Y lo que me encanta de la escritura y lo que me encanta de la justificación por la fe es que nos define a todos en donde estamos. Falsos hermanos. Entonces, ¿cómo lo vamos a saludar de aquí en adelante? Es que es muy... Alguien dijo, no, es que esto es muy fuerte, dice. ¿Y nuestro amor? ¿Amor a quién? A ver, cuando Pablo les dijo falsos hermanos, ¿amor a quién tenía? Exacto. Primero el amor a Dios. Pero hoy la gente está sustituyendo el amor al hombre primero y el amor a Dios en segundo lugar. Jesús dijo al revés, amarás a Dios. Amén. Primero a Dios. Y ese amor que hay en el corazón a Dios nos hará amar. Ahora sí, a los que estén en el mismo mensaje, al prójimo en necesidad, pero... Si alguien viene predicándote otro evangelio, te va a decir, no, tú no. ¿Tú eres un qué? Un falso hermano. Exactamente, hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Muy bien, ¿y cómo le llamó al verdadero evangelio? Gálatas capítulo 2, versos 5 y 14, dice, hablando de los falsos hermanos, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a qué, a someternos. Mira, hermanito, que te invitamos a la sociedad de jóvenes, que viene un grupo, que van a cantar, que van a regalar globos y chocolates y no sé qué tanta cosa. Y ahí va el hermanito, sostén propio allí porque extraña su banca. Hermano, Dios quiere personas, gente decidida al final del tiempo. Amén. Aquí la Biblia dice, Pablo se sometió, dice. ¿Se sometió a sus falsos hermanos? ¿Sí o no? ¿Por un momento nada más se sometió? ¿Qué dice la escritura? Ni por un momento nos sometimos a ellos, hermanos. A veces hay personas que dicen, oiga, pero vamos a ponernos de acuerdo que creemos en el mismo Cristo. No, no, no. ¿Cuál es tu evangelio? Y si no es el mismo, ni te sometas, ni son tus hermanos. ¿Cómo? Y no es el mismo Cristo, por lo tanto no le puedes decir hermano. Dice, a la cual ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese, ¿qué? A ver, cuando tú te sometes a alguien y tú vas a un congreso de la Gándara, del Marcos Witt, de todo eso, ¿eso es verdadero o falso evangelio? Es falso. Falsos reavivamientos. Cuando tú te sometes a lo falso, ¿sabes qué estás dando a entender? Que lo que tienes aquí no es verdadero. Es lo que estás dando a entender. Que tú dudas de lo que tienes aquí, en el corazón. Por eso dice aquí, dice, no nos sometimos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Amén. En el momento que tú te sometes a los falsos evangelios, ¿sabes qué empieza a ser el falso evangelio? Te empieza a quitar la verdad del evangelio. ¿Y qué termina siendo el de sostén propio? Termina otra vez o en el mundo, o en las iglesias caídas, o allá en la diversión de la organización. Allá terminan, porque ha habido muchos casos, hermanos. Muchos casos, así. Así que se llama la verdad del evangelio, por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de quién. Del evangelio. Muy bien. Creo que hemos definido el problema. Hemos definido el problema en la Biblia. Y cómo Pablo enfrentó el problema y cómo les llamó a los del problema. Ahora vamos a analizar qué. El problema. ¿Está bien? Lo vamos a analizar. Gálatas. Capítulo 3, verso 8 define el tema que nosotros estamos estudiando. Gálatas capítulo 3, verso 8. Dice, y la escritura proveyendo que Dios había, ¿qué dice ahí? ¿De qué dice? De justificar, ¿por qué? Ah, eso es nuestro tema, amén. Eso es el Evangelio. Evangelio dice, la escritura proveyendo que Dios había de qué, de justificar, ¿por quién? Por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas, ¿qué? ¿Todas qué? Las naciones, ¿de quién? De la tierra. ¿Sí? Todas las naciones de la tierra. Ahora vamos al verso 16. ¿Qué dice? Gálatas 3. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham, ¿qué dice? A ver. Vamos a entender hasta aquí una cosa. Pablo dice, ok, ustedes vienen predicando un evangelio distinto y diferente. Lo que yo les he predicado a ustedes es que Dios en la Escritura proveyó que todo el que cree en Él, todo el gentil, va a ser justificado, ¿por qué? Por la fe. Ese es el evangelio correcto, ¿está bien? Todo el que cree en Cristo va a ser justificado por la fe. Es ahí donde falla el mundo evangélico. El mundo evangélico no va a ser, se ha quedado en creer en Cristo, pero no ha entendido la justificación por la fe. No la comprende, no la entiende. Debido a esa situación, Dios, ¿verdad?, le muestra a Juan, mira, ahí te va, te muestro una visión, va a haber un grupo de gente que va a llevar levantando el tema de la justificación por la fe, el evangelio eterno, amén. La va a llevar predicando a toda nación, tribu, lengua, porque la otra gente no lo entiende. ¿Cuál es la desgracia hoy? La desgracia es que el pueblo adventista no entiende el tema de justificación por la fe. Ahora, a él se le requiere que se le predique. Y no solamente a él, a todos nosotros. Miren, qué apostasía estamos, hermanos, viviendo, enfrentando. ¿Y cuál era el falso evangelio? Ya pusimos la base del primero, ¿ok? Cristo dijo que el que se va a salvar va a ser a través de la justificación, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Ahora vamos a entender un poquito el falso evangelio. Vamos a Hechos capítulo 15. Fue tanto el problema en el tiempo de Pablo que la gente estaba confundida cómo es y cómo era el verdadero evangelio. Ahora vamos a Hechos capítulo 15. ¿Sí? Hechos capítulo 15. Verso 1. Entonces algunos que venían ¿de dónde? De Judea. ¿Enseñaban a quiénes? A ver, esos que venían de Judea, ¿a quién enseñaban? Entonces eran, ellos creían en el Evangelio, ¿sí o no? Creían en Cristo. Pero miren, le pusieron un aditivo al Evangelio. ¿Qué le pusieron? ¿Qué enseñaban? Hechos 15:1. Si no os, ¿qué? Si no os circuncidáis, ¿qué dice? Conforme al rito de quién. ¿Qué dice? No podéis ser, ¿qué? A ver, Pablo ponía la salvación y le decía lo siguiente, mira, para salvarte tú debes de ser justo, amén. Pero vas a obtener esa justicia en Cristo por la fe. Repito, Pablo les dijo, para salvarte, tú debes vivir una vida justa, ser justo y vivir una vida justa. Y eso lo vas a obtener por la fe en Cristo. Amén. Para salvarte, tú debes vivir una vida de obediencia. Pero ¿cómo vas a obtener la obediencia? Por la fe en ¿quién? En Cristo. Para salvarte tú debes vivir una vida de victoria sobre el pecado. Pero esa victoria, ¿cómo la vas a obtener? Por la fe, ¿en quién? En Cristo. Amén. que en Cristo ya se les presentó de manera clara. Ah, pero llegaron otros que decían, miren, es que nosotros estamos de acuerdo con el hermano Pablo, pero hemos encontrado nueva luz. Y así le encuentran, cuidado con esos de la nueva luz, hermanos. Solo así, paguen su luz, eso sí, aquí en México. Pero eso de la nueva luz, cuidado. Porque hay que medir la nueva luz con la Biblia y el Espíritu de profecía, hermanos. El diablo se presenta como ángel de qué? De luz. Presentando nuevos evangelios. Y estos hermanos decían, venían, venimos de Judea. Como que venían de una de las iglesias centrales. De allá de Jerusalén. Oh, es que ya se inició el evangelio. Allí anduvo Cristo caminando en Judea. Vamos a escucharlos. Tienen, hermano, no es así. No es de quién viene, ni quién te predica, sino es si está escrito el verdadero evangelio o el evangelio que ellos te vienen diciendo, si está conforme a lo que está escrito en la Biblia. Amén. Y decir, miren, hermano, venimos de allá de Judea y le venimos a decir que creemos en Cristo, pero además de eso se tiene que circuncidar. ¿Se tiene que circuncidar conforme al rito de quién? De Moisés. Ahora, ¿quién le dio la circuncisión a Moisés? ¿Quién se la dio? ¿Dios o el diablo? Dios. ¿Estaban diciendo algo bueno o algo malo? ¿Estaba en la Biblia la circuncisión? ¿La había revelado Dios a Moisés? Entonces, ¿qué era lo malo? Y si no la imponían, dice que la estaban imponiendo, pero supongamos que no la imponían. A ver, ¿Jesús fue circuncidado? ¿Jesús fue circuncidado el octavo día? ¿Ese es el evangelio? ¿Jesús es el evangelio? Hermano, es que estas personas no eran cualquier personas. Ellos traían toda una armadura para decir, ¿te quieres salvar? Éntrale a la circuncisión. Entonces Pablo les dice, bueno, ustedes, a ver, hermano, ¿a quién se le dio la circuncisión? ¿A los judíos? ¿Están seguros que se le dio a los judíos? ¿A quién se le dio? ¿Quién fue primero, los judíos o Abraham? Pues Pablo les dice, pues ustedes están empezando con Abraham, pues yo les voy a ir. Ustedes dicen que Dios le dijo a Abraham que se circuncidara. Bueno, pero antes de circuncidarse, Dios le dijo a Abraham otra cosa. Ay, hermano, me encanta cómo Pablo enfrenta el falso evangelio. Sí, ok, Abraham se circuncidó, pero antes de que Abraham se circuncidara, Dios le mostró el verdadero evangelio a Abraham. Amén. Dios le mostró la justificación por la fe a Abraham antes de... fíjense nada más, ellos estaban haciendo justificación por la circuncisión y Abraham era justificación por la fe. Dos cosas distintas. Pablo habla de la justificación por aquel que fue crucificado. En otras palabras, lo que Pablo habla es justificación por la crucifixión, el que muere por mí. Pero el falso evangelio es justificación por la circuncisión. Son dos cosas distintas. Crucifixión y circuncisión es completamente distinto. ¿Te das cuenta, hermano? Porque la crucifixión es la muerte de Cristo y después su ministerio en el santuario celestial, que es el que me capacita para salvarme. Amén. Pero la circuncisión, ¿te salva? Vamos a la escritura, ¿está bien? Vamos a la escritura, Gálatas. Vámonos a Gálatas y vamos a estudiar el origen de las... A ver quién tenía razón. Si no os circuncidáis, vamos a ver si ellos tenían razón o Pablo, que decía no, es por la fe en Cristo. Vamos a ver cuál de los dos vino primero y cuál de los dos tiene una base sólida y bíblica. Amén. Vamos a... De Gálatas nos vamos, entonces. Recuerden que dice, a Abraham fueron hechas, ¿qué? Las promesas. ¿Qué promesas se le hicieron a Abraham? A ver, hermano. Gálatas 3:16 dice, bueno, yo me voy hasta las promesas de quién. De Abraham. Ustedes empezaron más despuesito con la circuncisión. A ver, vamos a enfrentar esto. Vamos a enfrentarlo. ¿Qué vino primero, las promesas a Abraham o la circuncisión a Abraham? A ver, vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 1. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice la Escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muy bien. Verso 7 por el tiempo. Ah, ¿y quién se fue con Abraham? Verso 4, 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y también ¿quién dice ahí? ¿Y por qué no dejó a Lot? No, le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. ¿Y qué era Lot de él? ¿Qué era? Su sobrino. ¿Y por qué se fue con su sobrino? ¿Por qué no lo dejó? Pero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. De los que eran idólatras. Bueno, la Biblia misma nos va a decir el por qué más adelante. Verso 7. Y apareció a Jehová a Abraham y le dijo. A ver, ¿cuál es la promesa? A tu descendencia daré ¿qué? ¿Esta? A ver, ¿en qué consiste la promesa? ¿Tenía hijos Abraham? No. ¿Cuántos años tenía? Cuando lo llamó Dios, cerca de 75 años. ¿Qué padre con 75 años puede esperar un hijo? Todavía. Bueno, la hermana dice que todavía. Bueno. ¿Ok? Sara dice en la Biblia que podían tener hijos. ¿Era qué? ¿Hay esperanza, mujeres? Cuando una mujer se le diagnostica esterilidad, ¿hay esperanza humanamente de tener un hijo? No. ¿No? ¿Ya le dijeron que es estéril, pues? Ahora, un hombre de edad avanzada con una mujer estéril, ¿qué esperanza de tener un hijo? ¿Sí o no? Y aunque la inseminen así. Sí, en ese tiempo no había esos métodos. Pero ahora los hay. Ahora los hay, dice la hermana. Ahora, recuerden una cosa. Y aquí voy a hacer un resumen. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les quitó el dominio de la tierra, ¿sí o no? Cuando fueron creados, Adán y Eva se les dijo que ellos iban a enseñorearse ¿de qué? De toda la creación, ¿verdad? Que Dios puso sobre ellos. Ellos iban a mandar sobre la creación, iban a ser dueños y señores de la creación, iban a ser los administradores. Pero cuando Adán y Eva pecan, ¿de dónde lo saca Dios? Del paraíso. Ajá. Y entonces toda la creación se les vino en contra. Cambió el clima. Ahí vino el inicio del cambio climático que la gente está empezando hoy. No, el cambio climático vino ¿por qué? Por el pecado. ¿Comprendemos? Se cayeron las flores, dice Padre Casi Profeta, los que han leído su bonito libro, ¿verdad? ¿Verdad? Los espinos, vino el frío, vino el calor, vinieron las cuatro estaciones y Adán perdió control ¿de dónde? De la tierra. Ahora las bestias se comían al hombre. Antes el hombre dominaba las bestias, pero ahora las bestias se lo empezaron a qué, a comer o a poner en peligro la vida del hombre, y el hombre perdió el control de la tierra. Pero no solamente eso, antes de que Adán pecara, ¿Adán tenía vida eterna en sí mismo? A ver, en sí mismo no, porque él fuera Dios. Pero Dios le había dado, otra pregunta entonces, antes de que Adán pecara, ¿Dios le había dado la posibilidad a él de comer el árbol de qué? De la vida y permanecer con vida y nunca conocer la muerte. ¿Sí? Ajá. Él no había pecado. Él no había pecado, entonces él agarraba del fruto, vamos a suponer que este es el fruto, se lo comía y seguía qué, viviendo y viviendo, y cada vez que, yo no sé si le daba hambre, ¿por qué? Porque pues, obviamente, Dios le dio para comer, ¿verdad? Le hizo un aparato digestivo para comer, pero no se cansaba, ¿por qué? Porque no había qué, no había pecado, no se cansaba. Nada más le dijo, mira, de todo árbol del huerto vas a comer. También del árbol de qué? De la vida. Eso tú vas a comer, de la vida, para que mi plan, nosotros sabemos, ¿verdad? El plan de Dios era que Adán pasara la prueba de la tentación y entonces rellenara lo que los ángeles caídos dejaron. Entonces, dos cosas que perdió Adán. Cuando peca, pierde la vida, ¿qué? Eterna. Y número dos, pierde el control de la tierra. Dos cosas. Ahora, cuando Cristo venga, los salvados, ¿qué van a ganar otra vez? ¿Qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Porque ellos heredarán. Ellos tendrán la tierra, ¿por qué? Por heredad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? A ver, vamos a ver lo que dice Mateo. A ver, vamos a Mateo, una de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos, que dice, recibirán la tierra por heredad. Amén. ¿Y quiénes son los mansos? Aquellos que tienen la justicia de Cristo en su vida. En otras palabras, él está diciendo, la gente, el pueblo fiel, va a volver a recibir lo que Adán perdió. Amén, hermanos. Mira, hermanos, aquí vemos bonito esta naturaleza. ¿Cuántos colores hay aquí en este mar? ¿Cuántos colores ves? No, yo veo cuatro. Ah, con las olas. Uno, no, con las olas son cinco, blanco. Está el cafecito de aquí, está el azulito, luego el verdecito, luego el azulito y más el blanco de las olas. Ah, y el hermano ya vio ahí atrás, de donde yo no puedo ver. ¿Cuántos? Seis colores en este mar del Caribe precioso, ¿verdad? ¿Cuántos años de transgresión a la ley llevamos? Cerca de 6,000 años. Y miren, seguimos apreciando el poder de Dios y todavía seguimos nosotros hasta cierto punto con cierto control sobre la naturaleza, sobre el mundo que Dios hizo. Pero la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad. Hermano, ¿qué quería el judío? Cuando Cristo vino, ¿qué quería recibir el judío? A ver, ¿qué quería recibir el judío? ¿El control de quién? Ellos decían, vamos a dominar Roma, y si dominamos Roma, dominamos todo el mundo. ¿O no querían eso? A ver, ¿qué quiere el hombre hacer? Mira, a ver, ¿cuánto queremos comprar un terreno? Todos. ¿Verdad? 5, 20 por 20 metros. Y si el vecino se te mete un metro, ¿qué haces tú? ¿Qué peleas? Tu tierra. ¿De qué son las guerras? ¿De pelear qué? Fronteras, tierras. ¿Qué quiere poner Donald Trump? Un muro que divida su tierra con la tierra mexicana. La gente se pelea, pero como alguien dijo, lo único por lo que no se pelea es por el metro y medio por dos metros donde lo van a enterrar. Eso sí no se pelea. ¿Quién se va a pelear por eso? Hay que me entierren. La gente se pelea por la tierra que perdimos. Por eso aquí estamos de pasada, amén. El verdadero evangelio no nos hace poner nuestro corazón en la tierra, en la posesión de la tierra. Cristo nos la va a dar. Amén, hermanos. Ahora, otra cosa, y lo más, la mayor necesidad. Cuando Adán y Eva pecan, perdemos la vida eterna. ¿Y ahora a qué nos enfrentamos? ¿A una muerte qué? Eterna. Entonces Dios le promete a Abraham y le dice, de tu simiente va a salir aquel, Cristo Jesús, que te volverá al estado antes del pecado. Amén. De tu simiente va a salir el Salvador del mundo, que te va a dar vida eterna y te va a devolver la tierra por heredad. ¿A quién se lo prometió? Abraham. De tu simiente va a salir aquel, el Mesías, el que te ayudará a volver a un estado de santidad para que entonces seas admitido otra vez más a la vida eterna. De tu simiente va a salir. Amén, gloria a Dios. Es que hay que entender la Biblia, el Evangelio, en el contexto del gran conflicto de los siglos. No nada más como tengo vecinos pentecostales y amigos pentecostales. No nada más. El evangelio no es saltar. ¿Para qué saltas? ¿Ah? Mucho gozo. ¿Gozo de qué? A veces me preguntan. O me dicen, mira, el evangélico normal, porque el servidor fue de eso y de ellos. ¿Cómo estás? De victoria en victoria. ¿Victoria sobre qué? ¿Victoria sobre qué? Mire, el evangélico dice de victoria en victoria, pero no sabe victoria sobre qué. Le hablas al adventismo, ¿y cómo vas con la victoria en tu vida? ¿De qué? ¿De qué me hablas también? Uno habla de victoria y el otro no habla de victoria, pero los dos no saben qué es la victoria. Pero la Biblia dice, el que venciere, amén. La Biblia habla de una victoria y habla de victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su número y su marca. Y todo esto tiene que ver con el verdadero ¿qué? Evangelio. Entonces a Abraham se le dio la promesa, pero esa promesa ya se la había dado Dios ¿a quién? Génesis 3:15, a Adán. Amén. Ya se la había dado, solo que a través del tiempo se fue perdiendo la promesa. ¿Comprendemos, hermanos? Y Abraham se la tuvo que recordar. Y a nosotros se nos tiene que recordar, porque el evangelio eterno consiste en recordar que esa promesa ya vino y es para nosotros el único pase al cielo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos entendiendo, hermanos. Y Pablo los emplaza a su propia conciencia y les dice, a ver, ¿qué fue primero? ¿La circuncisión a Abraham o la promesa? Bueno, fue la promesa porque se le dio antes de Abraham. ¿A quién se la dio? A Adán. Y antes de Adán, ¿quién la tenía ya la promesa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso se llama el Evangelio Eterno. Porque esa promesa era eterna. Y es eterna y seguirá siendo eterna, hermano. Sí. Estos grupos que están aquí hoy reunidos, aunque pequeños en número, pero Dios quiere que seamos fuertes en nuestro corazón, en nuestras convicciones, de que poseemos, por la gracia de Cristo, el Evangelio eterno, hermanos. Sí, hermano. Y es eterno, hermano. Es en todo momento de los que son humildes, que le dan la tierra aquí en esta tierra, para poder practicar desde Génesis, plan pro salud, para el próximo tiempo. Correcto. Sí, de acuerdo a la hermana White, ¿verdad? El mensaje de los tres ángeles, principalmente el tercero, va acompañado de la mano derecha, que es el mensaje que ProSalud. El mensaje ProSalud es el que, recuerden, lo que perdió Adán allá en el Edén, también que fue la alimentación. Perdió la alimentación. Dios no le dijo a Adán, mira, de toda vaca que ves ahí vas a comer y de todo pata de pollo vas a comer. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto, de todo fruto de árbol del huerto podréis comer. Pero vino el pecado y perdió dominio de su apetito. Y el poder del Evangelio nos hace volver a tener dominio de nuestros apetitos. Amén, hermanos. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo, por haberlo experimentado en sí mismo, dice, porque he comprobado que el Evangelio no es una teoría, sino es un poder que transforma nuestra vida. Para salvación, para salud. Salvación. Entonces, esa promesa se fue perdiendo. Se perdió con los descendientes de Adán. Se perdió después con los descendientes previos a Abraham, ¿verdad? Con Noé, después se perdió, se recuperó con Noé, pero se volvió a perder, así que se volvió a recuperar con Abraham. Lean ustedes, patriarcas y profetas. Era la misma promesa eterna. Entonces Dios le dice a Abraham, mira, estoy preocupado. Yo le he prometido a Adán volver de regreso a casa, Génesis 3:15, y de darle vida eterna. Pero a ti te hago la misma promesa que le hice a él. Amén, hermanos. Y vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Sí? Verso 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Miren todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Todo lo que implica. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitaba Abraham para que se cumpliera esa promesa? A ver, ¿qué necesitaba Abraham para que esa promesa se cumpliera? ¿Necesitaba ser bueno? ¿Eh? A ver, aquí es donde entra el asunto. ¿Necesitaba portarse bien, Señor? Ya me porto bien y después tú me das la promesa. ¿Qué necesitaba Abraham para obtener esa promesa? A ver. Porque le dijeron vete y él obedeció. Fe. A ver, fe y obediencia. Vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿está bien? ¿Qué necesitaba Abraham? Bueno, vamos a Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas verso 3. ¿Qué dice? El verso 6. A ver, vamos a ver. Gálatas 3, 6. ¿Qué necesitó Abraham para que esa promesa estuviera en su vida? Gálatas 3:6. A ver. Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. ¿Amén? Ok. Me gusta la definición de la hermana White. Dice, la fe que obra por el amor y purifica el alma. ¿Amén? Dice, Abraham creyó. ¿Y qué significa la palabra contado? Tomado en cuenta. ¿Qué más? Acreditado. Puesto a su cuenta. ¿No has tenido crédito en el celular? ¿Y qué le dices? Mira, no tengo crédito. Y alguien dice, no te preocupes, yo te lo pongo a tu cuenta. Yo no tengo nada para salvarme, no tengo nada para volver a adquirir otra vez el poder sobre esta tierra, y no tengo poder en sí mismo para perdonarme y para ser obediente. Lo único que Dios me pide es, cree lo que y las promesas que yo te he dicho. Y entonces, dice, Abraham creyó y le fue contado por qué. ¿Le fue contado por qué? Por justicia. ¿Qué es justicia? A ver. Ajá, él creyó y fue justo. A ver, mire, voy a hacer un paréntesis ahí. Ahorita entramos a justicia. Hay mucha gente que está diciendo, no, es que tú necesitas ir a la iglesia porque ahí te vas a salvar. Falso evangelio. Y ponen el ejemplo de quién. De Noé. Es que Noé se metió al arca. Y en el arca se salvó. ¿Es cierto eso? Es una verdad a medias. Usted debe estudiar la escritura. Dios le dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, ¿verdad? Porque a ti he visto ¿qué? ¿A ti he visto qué? Justo delante de mis ojos en esta ¿qué? ¿Cuál era el requisito para que él entrara a la salvación? Que él viviera ¿qué? Una vida ¿de qué? De justicia. Amén. Porque siempre ese ha sido el requisito, hermanos. Siempre. Desde Abel hasta el último será el mismo evangelio. Amén. Sí. Miren, incluso vamos ahí, vamos a Hebreos para entender lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 4. Y van a ver que la religión de Abraham, la religión de Noé, la religión del primero que ofreció sacrificio, fue la misma. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó, ¿qué dice? ¿De que era qué? De que era justo. Ahora, ¿cómo se obtuvo esa justicia? ¿Cómo obtuvo el testimonio de que era justo? ¿Por qué dice ahí? Por la fe. ¿Se dan cuenta? Por la fe. Ahora, ¿tú quieres guardar los 10 mandamientos, sí o no? ¿Cómo se obtiene el guardar los 10 mandamientos? Por la fe. Amén. Todo es por la fe. Pero pregúntale a un adventista, ¿cómo se guardan los mandamientos? Y no te va a decir casi la palabra fe. Te va a decir, no, obedeciendo, haciendo bueno, yendo a la iglesia el sábado, ¿no? ¿Cómo se guarda? Por la fe. Y el oír. Y la fe viene por el oír, ¿qué? A ver, vamos a pensar en eso, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A ver, Dios le dijo a Abraham, esa es la palabra de Dios que le habla a Abraham, ¿correcto o no? Sí, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra, ¿y de dónde? Abraham dijo, tengo fe, pero aquí me quedo, pero yo creo que Dios me habló. Vamos a suponer, pero se quedaba en su casa. ¿Tenía fe? ¿Qué tenía? Tenía una doctrina de lo que era la palabra de Dios, pero él no tenía fe. Abraham, sacrifícame a tu hijo, el único hijo. Ah, Señor, yo creo que tú me dijiste que debo sacrificar a tu hijo. Pero si no lo hubiera sacrificado, ¿tenía fe? No, porque la fe se desarrolla cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón y nosotros la creemos, amén, y empezamos ¿a qué? A llevarla al cabo, amén. O sea, yo creo que debo predicar el mensaje de los tres ángeles, con la ayuda de Dios lo voy a predicar por fe, amén. Entonces Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Esa es la palabra de Dios, ¿saben? La fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, todo lo que Dios dice, escucha bien, Abraham se sometía. En otras palabras, fe significa someterse a lo que Dios dice. Amén. Hacer lo que Dios dice. Esa fe llega a un clímax que va a hacer que nosotros actuemos. Entonces, hermanos, es bien sencillo. ¿Por qué creen que el diablo inventa tantas telenovelas y partidos de fútbol y películas de Hollywood y muñecos, bocones, gordos, flacos y de todo tipo de muñecos para los niños, altos y de todo? ¿Por qué creen? Porque eso está tomando el tiempo y sustituyendo la palabra de ¿quién? De Dios. Así es. Una hermana que se pone a ver telenovelas, lo único que va a reproducir no es el carácter de Cristo, sino es el carácter de esa, de ese personaje de las telenovelas. Un hermano que se pone a ver películas de acción quiere, no quiere ser como Jesús, sino como Rambo. La fe se les desarrolla en esos personajes. ¿O no, hermanos? Sí, porque la mente lo dice. Sí, en la mente. Una vez le pregunté a un niño, oye, de grande, ¿tú como quién quieres ser? ¿Como el Rayo McQueen? No sé qué es el Rayo McQueen, pero quería ser como el Rayo McQueen. Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué es justicia? Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? A ver, vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio capítulo 6. Digo, este año hemos estado repasando este gran tema de la justificación por la fe en varios lugares, pero hay que entender qué es eso. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. ¿Qué dice ahí? Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de nuestro Dios, como Él nos los ha ¿qué? Mandado. A ver, aquí hay que entender una cosa, hermano. ¿Dios le mandó al pueblo de Israel que fuera obediente? Sí. ¿Le mandó que fuera obediente? Claro que sí. Pero el pueblo de Israel dijo, yo voy a ser obediente con mis propias fuerzas. Y Dios le dijo, no, es que así no es. El evangelio es que por la fe yo, si tú crees que yo te hago obediente, yo te voy a ser obediente, no tú. ¿Entendemos, hermanos? Mucha gente quiere ser obediente por sí mismo. No se puede así. La obediencia, dice, Abraham creyó y le fue contado por obediencia, por justicia. Amén. ¿Qué es justicia? ¿Obediencia a qué? A los 10 mandamientos. Sí, y tú le preguntas al adventista, ¿y cómo se guardan los 10 mandamientos? Yendo a la iglesia, ¿cómo te vas al cielo? Siendo obediente al pastor. Han cambiado y pervertido el evangelio de una manera tan distinta que no saben qué es el verdadero evangelio. El pastor dijo, yendo a los clubes, guardando el sábado. Oiga, oiga, ¿está bien o está mal? ¿Hay que guardar el sábado? Sí, pero hay una diferencia. ¿El sábado se guarda por la fe o se guarda por tus propias ganas? El que es por la fe es el que Dios acepta. Amén. Y el que se guarda por tus propios esfuerzos es el que Dios detesta y lo ve como abominación. ¿Sí, hermanos? Llegaremos a ese punto para comprenderlo mejor. ¿Los judíos guardaban el sábado? ¿Sí o no? Observaban el sábado, pero no lo santificaban. No lo santificaban. Pero vamos a suponer que ellos no hacían nada el sábado, ¿ok? No hacían nada. ¿Lo hacían por la fe o lo hacían sin la fe? Lo hacían sin la fe, por eso no valía su guardamiento del sábado. Dice la hermana White, que incluso guardar el sábado sin la fe es abominación para Dios. Ahora, ¿cómo lo guardamos nosotros? ¿Cómo lo debemos guardar nosotros el sábado? ¿Por fe? Pregunta, ¿lo guardamos por fe o lo guardamos por nuestros propios esfuerzos? ¿Y cómo sabemos si lo estamos guardando realmente por la fe o por nuestros propios esfuerzos? Yo digo, hermano, que lo estamos guardando a nuestra manera, no como Dios dice. A ver, pase, hermano, para que se escuche y ahorita le damos allá. A ver, porque aquí entra a nosotros ya. Todavía no hemos salido de Abraham, vamos con Abraham y nos regresamos así, ¿sí? Pero ¿cómo estamos guardando el sábado? ¿Por fe o sin fe? Porque todo lo que no es de fe es ¿qué? Pecado. Es pecado. Yo estoy comentando, hermano, que lo hemos guardado a nuestra manera, no como Dios ha indicado. Pero al entender cómo se debe guardar y pues respetar el sábado como la palabra de Dios lo indica, creo que ya cada uno va a tomar su decisión si lo guarda por fe o lo sigue guardando de la misma manera como lo ha hecho. O sea que muchos a veces hemos ignorado los principios y a veces seguimos las mismas corrientes como lo que hemos estado estudiando, de que así como nos enseñó el pastor, así como dice el anciano, así como dice, y entonces no es como así sino va, sino como dice el pastor. Entonces quizá muchos podríamos decir que es por fe, pero no, sino es como se nos ha enseñado por pastor A.R. y de otros vientos de doctrinas. Gracias. O sea, el hermano dice que podemos estar guardando el sábado como nos lo enseñaron. ¿Dónde? Desde donde salimos, la iglesia organizada. Para los nuevos que nunca pasaron por guardar el sábado, sino que apenas están aprendiendo a guardar el sábado, en el nombre del Señor les digo, el verdadero evangelio consiste en que Cristo nos haga guardar el sábado. Amén. Eso es el verdadero evangelio. El falso evangelio es guardarlo como yo creo, sin pedirle la ayuda a Cristo que me ayude a guardarlo. La Biblia dice en Marcos 2, 27 y 28. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el verso 27? Marcos 2, 27 y 28, acerca del sábado. ¿Qué dice? El sábado fue hecho por causa de quién? Del hombre. Del hombre. ¿Y no el sábado, y no el hombre por causa de qué? Por tanto, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? El Señor de quién? Eso es guardar el sábado por fe. Cuando Jesús es el Señor del sábado en mi vida. Amén. Lo vamos a explicar más a detalle adelante, hermano Alfredo Pacelli, si usted quiere comentar algo. Hermano, acerca de la justificación por la fe, Pachetichele, Abraham sabe, tiene promesa. Y la Biblia me dice que Abraham, como Chichanti creen, Tabichanti contar con justicia. O sea, la justicia es aceptar. O sea, contado, que ya tiene que contar como que es creyente. O sea, bache, hoy la che milagro. Bache, la fe, acaba, cayó allá antes, que era la huerta de Chiquisum, la fe, y bache, la cñopaldo, que yo cojo con la cñop. Entonces, bache, chico, la que exactamente lo mismo. Abraham tenía ya a ver, tiene promesa, y luego entonces le Abraham ya de creer, y después su creencia, y el rey Mel que me dijo, y le pide lo, le marcha lo, y lo que mamá le luz, y sube de Dios, y me diga, claro, a ver, o sea, ya de creer, y su creencia, y ya motivar ya mi Mel, le obra. Y ya le marcha yo, y él es el hermano, maya, que li la fe, bueno, los judíos, y no yo sábado. Pero no por fe, sino por una, como una costumbre, sino porque este y que y lo dio por sus fuerzas. Entonces, bueno, nadie puede ser que cheme la cuña en este tiempo, y yo como yo que los hermanos adventistas, mi lo sábado solamente por una costumbre, por un es que así le enseñaron, y ya el espíritu del catolicismo, porque el católico dice, ah, mi padre fue católico, yo también lo soy, pero no sabe por qué es católico. Fue pentecostés, yo también lo soy, no sabe por qué es pentecostés, o sea, chile bachegui. Y realmente lo que Dios me dice aquí es que si guardamos el sábado, debe ser que yo me les un chuco choclo tal y sábado. Y ahí entonces mi madre peca mi lacha, chuco choclo tal y sábado, porque es el cuarto mandamiento, y chuco mi cuenta porque con la ocho de cielo, y chicali, y viola Dios los mandamientos de Dios de Adán y Eva, y güenzi o no en el Edén, y coño la, ya mi coche le haba, y lo que yo tiene, necesita mi cuenta el mandamiento. Entonces, cuando coño la me lacha, y creer, le daba su alma en la yumi y mi caclota de sábado, entonces mi campaña no anda por nuestra fuerza, sino mi carne, porque más me la campaña ya, o sea, más ni la cuchilla, ni siquiera a veces al deseo, sino porque mi carne me da la yumi, entonces mi que llegó el deseo de mi caclota de sábado. Entonces, cuando mi me la bache, entonces Dios yo comenzaba a contar en justicia, o sea, y huele mi quelo, no se manche mi hiere, dicho le, justicia, pero, y suble, o sea, y un suble le mi quelo, y le como, se ya soy en la bache de porque a veces mami, se me dice, no sé mi claro que chile, hermano Carlos, hermana María, Cristo va a ver, che me eso. Bueno, la hermana María está analizando. Ok, hermano, gracias. Gracias, hermano, porque este evangelio tiene que llegar a toda tribu, lengua y pueblo. Amén. Y gracias a Dios que nuestro hermano conoce Chol, es lo que usted habló, ¿verdad? Chol es otra de las lenguas indígenas de Chiapas, junto con los tlacandones y centales y barbarios que hay por allá. Y de ahí ha habido migración hacia esta parte de Quintana Roo. Dan las 6 de la tarde, o se suma el sol, y váyase, ya sé que me tengo que bañar, ya sé que me tengo que arreglar, ya sé que tengo que estudiar, véngase, ya sé que tengo que hacer esto, ya sé. Dan las 9 de la mañana, vámonos, ya sabemos que tengo que predicar, decimos amén, nos vamos a comer, nos quedamos a estudiar, se termina el sábado, pero ya guardé el sábado. ¿Mencioné a Cristo? ¿Tuve fe en Él? Eso es guardar el sábado por mis propias obras. Y eso es una maldición. El que viene predicando ese evangelio, maldito. Pero viene el sábado, Señor, este es tu día santo, yo por mí mismo no lo puedo guardar. Dependo de ti para guardar y santificar este día. Que Cristo Jesús sea el centro de este sábado bendito. Y que nos ayude a santificarlo, no hablando nuestras propias palabras, ni haciendo nuestros planes. No tengo yo la obediencia para santificar este sábado, pero dame tu obediencia. Ponla en mi corazón para que este día realmente tú lo puedas santificar en mi corazón. ¿Cómo se llama eso? Justificación, ¿por qué? Por la fe. Porque le estamos pidiendo a Cristo, ¿qué? Su obediencia, ¿sí? Justicia significa obediencia a los 10 mandamientos. Se la estamos pidiendo a Él, para que la ponga ¿en dónde? En nosotros. Lo típico del pueblo judío es que, ay, ya sé guardar la ley. Lo típico del hombre, este joven, Señor, todo esto lo he guardado, ¿desde dónde? De mi juventud, yo no te necesito a ti, tú vete, no podemos andar juntos. Yo sé guardar la ley sin ti, es lo que le dijo el joven rico, ¿a quién? A Cristo. Hermano, es que esta es la única manera que Dios aprueba para salvarnos. Vamos a suponer que yo guardo el sábado como se los dije la primera vez. Necesito el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Entonces, para guardar ese sábado, ¿necesité a Cristo? Para guardar el sábado como típicamente lo guardábamos antes de entender este tema, ¿necesité a Cristo? ¿No? Entonces, ok, no, si no necesité a Cristo para guardar el sábado, bueno, ahí están 100 pesos. No, yo no los tomo. ¿Necesité a Cristo? Tampoco necesité a Cristo. ¿Sí? Y dice el joven rico que él guardó todo eso, ¿verdad? Pero él fue. Ahora, sucede que el adventista puede guardar la ley de Dios sin Cristo. ¿Entiendes, hermano? Esa fue la religión del falso evangelio. Es la religión del falso evangelio. Ser obedientes a la ley de Dios sin ¿quién? Sin la fe en Cristo. ¿Sí? A ver si quiere pasar porque no se escucha por el viento que está soplando del mar. Sí, tengo entendido que a él se le ha dado estudios bíblicos y viene listo para bautizarse. A ver, hermanos. Sí, de Cancún. Pues hermanos, yo en el nombre de Jesús digo esto, que todo el que haya nacido del Espíritu Santo dice que por sus frutos los conocerás. Si guardamos el sábado como iglesia adventista por nuestras propias ideales sin Cristo, andaremos afanado incluso en el mismo sábado con las cosas materiales de este mundo, del sistema de hombres, las cosas que no son conforme al reino de Dios. En eso vamos a diferenciar a un adventista que se dice ser guardador de los mandamientos, mas sus acciones se están llevando a construir un palacio, a buscar la riqueza de este mundo que ahoga en la palabra de Dios. Mas el adventista que ha guardado, ha nacido del Espíritu Santo, andará en pro de levantar, de construir el reino de Dios. Amén. Porque él dijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aquí en la tierra el hombre humilde va a dejar, como dice la palabra, tierras a padres, hermanos, a casas incluso, por buscar el reino de Dios, por hacer su voluntad, para que esa palabra cual semilla sea extendida, porque esa es la fe, la que no se ve. Es lo que los judíos sin saber celebraban en cada fiesta, representando al Edén, porque la fe que viene del oír, y el oír es de la palabra, fue lo que está escrito en la misma creación que estaba en Edén, en ese estado puro, y que se sigue sanando hasta nuestros días, y que está próxima a ser sanada al 100% con la segunda venida de nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, sea la hora. Ok, bueno, así de que si tenemos sábados, pero no tomamos en cuenta al Señor del sábado, entonces no podemos decir que estamos guardando la ley para irnos al cielo. ¿Por qué? Porque lo único que podríamos decir es que nosotros por nuestras fuerzas lo guardamos, pero dejamos a un lado al que es quien. El que hace posible que nosotros la guardemos. Así que seguimos estudiando. A Abraham se le dieron las promesas. ¿Y cuáles fueron las promesas? A tu descendencia, de tu descendencia va a nacer el Mesías, que los va a volver a la tierra. Pero una condición le pidió: ser obediente a quién. Y tendréis justicia cuando obedecieras, ¿qué? Los mandamientos. Por eso dice, y Abraham creyó y le fue contado por obediencia a los 10 mandamientos. Amén. Es creyendo en Cristo que Él pone en nosotros su obediencia a los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham, dice la hermana White, ¿sí?, en el libro Patriarcas y Profetas, página 104, no sé, habría que ver aquí porque ya no se va a ver ya no se ve ahí, ¿verdad? Posteriormente, después de la comida, vamos a hacer algo para que se vea mañana bien, ¿está bien? Leo de Patriarcas y Profetas, página 104, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré. Además, el heredero de la fe recibió la promesa que para él era la más preciosa de todas, a saber, que de su linaje descendería el Redentor del mundo. Amén, hermanos. Muy bien. Se le dijo que sería el heredero del mundo por la justicia que viene por la fe. Por la justicia que viene por la fe. Bueno. Seguimos leyendo la escritura entonces en Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Ahora pregunta, ¿Abraham recibió la tierra? A ver. ¿Abraham ya tiene control de la tierra? ¿Tú y yo ya tenemos la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Que somos peregrinos, ¿y qué? Por lo tanto, tenemos que seguirnos aferrando a la promesa en Cristo para que Él nos haga obedientes y esa promesa se cumpla. Porque ni tú y yo hemos recibido la tierra, ¿o sí? ¿Por heredad? No. Ahora, ¿hemos recibido ya a Cristo? Eso es lo más importante. Amén. Y si recibimos a Cristo y su obediencia, entonces tenemos la seguridad y la certeza que recibiremos ¿qué? La tierra. La tierra. Bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios. Génesis capítulo 12. Y vamos a ir rápido, hermanos. Génesis capítulo 12, a tu descendencia daré que esta tierra. Ok. ¿Le dijo qué tierra le iba a dar? No. Vámonos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. ¿Recuerdan ustedes que iba con él uno de sus parientes? ¿Quién era su pariente? Era Lot. Dios le había dicho: mira, sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo, ¿qué? ¿Ya le había mostrado la tierra? A ver. No, nada más le había dado la promesa, pero no le había mostrado, ¿qué? La tierra. Y aquí en Génesis 14 nos da la razón por la cual no le había mostrado la tierra. Miren lo que dice Génesis capítulo 14, verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Se acuerdan cuando se separaron? Y se separaron porque Lot era medio tramposo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Nacían borreguitas y chivas y todo eso. Y él se las cambiaba con las de Abraham. ¿Sí? ¿No? ¿O cómo? Es que ya los animales eran bastantes y se peleaban los trabajadores. Los trabajadores. Ajá. Los trabajadores agarraban las otras ovejas, ¿sí se acuerdan? Ese de Labán, hermano. Ah, de Labán, ok, perdón. Eran los trabajadores, gracias. Eran los trabajadores, pero... eran los trabajadores de Abraham con los de Lot, porque estaban... Pero se peleaban. Y se peleaban. Se peleaban los pastores. Y se peleaban los pastores al punto que ya no podían, ¿qué? No podían estar juntos. Correcto, eso es. Gracias por corregirme. Entonces, no podían estar juntos. Y entonces se tuvieron que separar. Cuando se separaron, miren lo que dice la Escritura, en el 14:11 de Génesis. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron, ¿qué dice? El uno del otro. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. ¿Qué es lo que le dijo? Podemos apagar este porque nos está usando. ¿Qué es lo que le dijo, por favor? Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. ¿A partir de qué momento Dios le muestra la tierra a Abraham? A partir de que Lot realmente se separa de Abraham. Porque Lot era, hasta cierto punto, pues él escogió aparentemente la tierra más que parecía el huerto del Edén. Y Abraham hubiera dicho, creo que esa es la tierra prometida que el Señor me dijo en su promesa. Vete para allá y esa es mi tierra, esto se parece al huerto del Edén. Pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Allá se fue Lot, y cuando Lot se fue para allá, Dios le dijo, mira, ahora sí, ya se fue el que puede ser quizá un obstáculo, porque es medio, ¿cómo lo podríamos decir? Ventajoso. Sí. Y dice que miraba la llanura y miraba las ciudades cercanas y dijo, bueno, yo aquí hago trabajo y hago mi negocio. Sí, él dijo, voy a vivir entre la ciudad y el campo, ¿verdad? Y va a haber ventaja, yo voy a estar en la llanura, estar en las ciudades y eso me conviene a mí. Era ventajoso. Ahora, escucha bien, hermano y hermana, a alguien que quiere ser justificado por la fe, salvo, obediente por la fe a los 10 mandamientos, no le conviene andar con familiares, ni mucho menos con amigos ventajosos en esta vida. Porque son un obstáculo para usted, ¿o no? Dios le dijo, ¿sabes qué? A ti no te puedo mostrar la tierra, porque imagínate, si Lot se va contigo, va a querer ella conocer el corazón de Lot, ¿o no? Si yo te muestro la tierra por heredad, si yo te muestro el norte, el sur de la tierra prometida, te llevas a Lot, va a ser un problema. Y Dios permitió que el corazón ventajoso de Lot y Lot mismo se apartara. Y ya que Lot se apartó, entonces ahora sí, ven, ahora sí, ya que se fue fulano el tal, ¿verdad? Ahora sí te voy a decir. Ahora te voy a mostrar la tierra que tú vas a heredar. Y la hermana Huay dice, dice que esa tierra, ¿sí? No solamente era, dice, la dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. A ver, hermano, toda la tierra. Cuando Dios dijo, mira, te voy a dar la tierra por heredad, no solamente era lo que nosotros conocemos como la tierra del pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira, te voy a devolver el control del planeta Tierra. Amén. Por eso todos esos movimientitos que andan del cambio climático, que nosotros somos los responsables y todo eso, hermano, ellos quieren restaurar la tierra antes de que Cristo la restaure. Y ahí andan bien metidos en esa falsa restauración. La corporación con la Agenda 2030. Eso es en contra de lo que Dios le dijo a Abraham. Por eso, hermanos, sí, hay que ser limpios. Eso sí, por ejemplo, nosotros llegamos por aquí, tuvimos que limpiar unas cosas porque la gente ha venido y ha ensuciado todo eso. Pero una cosa es limpiar y otra cosa es creer de que antes de que Cristo venga, la tierra estará totalmente bajo el control del hombre. No, eso es falso, hermano. Eso es falso. Entonces Dios le dijo, a tu simiente daré toda la tierra. Y Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero entonces eso fue cuando se apartó de él. Entonces aquí nosotros vamos sacando lecciones. No podemos nosotros caminar en la justificación por la fe cuando hay personas que no han entendido la justificación por la fe. ¿Lot entendió la justificación por la fe? No. Entonces Dios lo tuvo que separar. Por eso, hermanos, Por eso Pablo lo entendió y dijo, mira, con esos que no entienden que la obediencia a Dios viene por la fe en Cristo, con esos son falsos hermanos y sepárate de ellos y no tienes nada que ver con ellos. Amén. Ahora, vamos a seguir leyendo la Escritura. Vamos a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Tenemos media hora para terminar. Vamos a seguir estudiando. Pero vamos estudiándolo al paso. ¿Está bien, hermanos? Génesis, capítulo 15. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham diciendo, no temas en visión. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le estaba reafirmando? La promesa, ¿sí o no? Tú vas a tener un niño, de ahí va a nacer Cristo, y ese Cristo te va a ser obediente, te va a ser justo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él te va a ser obediente, y con esa obediencia que él ponga en ti, tú vas a obtener otra vez la tierra por heredad. Verso 2, 15:2. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin qué? Si mi hijo y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado qué, no me has dado descendencia, tú me prometiste que iba a tener un hijo y no me lo diste. A ver, ¿qué estaba haciendo Abraham en ese momento? ¿Que estaba creyendo la promesa? Estaba tambaleando la promesa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 4, no te heredará este tu siervo Eliezer, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será que tu descendencia. ¿Había dudado la promesa? Sí. O sea, primero creyó, después dudó, pero después le dijo, mira, cada vez que tú mires las estrellas, ¿qué dice? Acuérdate que así será que. En otras palabras, cada vez que tú mires las estrellas, acuérdate de la promesa. Amén. Las estrellas te van a recordar de la promesa, pero las estrellas no son la promesa. Y muchas veces en el falso evangelio, la gente se fija en las estrellas como el evangelio en lugar de la promesa que deben recordar las estrellas. ¿Comprendemos? Sí. Ah, es que el pastor me trajo el evangelio y adoran más al pastor que a Cristo, que es el evangelio. Ah, es que esta es mi iglesia, en mi iglesia me enseñaron el evangelio. Hermano, la iglesia fue levantada por Dios para llevar la salvación, pero la iglesia no es la salvación. La iglesia fue levantada para llevar la promesa, pero la iglesia no es en sí la promesa, porque la promesa es Cristo. Amén. Pero hay gentes que han hecho de la iglesia la promesa. Entonces Abraham, todas las noches que miraba las estrellas, ¿de qué se debía de acordar? De la promesa. Pero la gente empezó a cambiarlo todo otra vez y miraba las estrellas y adoraba a quién. Las estrellas, los astrólogos y todos esos, la ciencia hoy también, y hasta los futuristas que ven por ahí al estar esperando del cielo, ¿qué? No, los meteoros esos que caigan y toda esa cosa, ¿verdad, hermano? ¿Lo cuento o no lo cuento, hermano? Bueno, lo contamos después. Hermano, nuestra fe no está en las estrellas. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Y las estrellas y la naturaleza es para darnos a comprender y entender que hay un Dios creador en quien debe estar nuestra fe. Por eso el mensaje del primer ángel va con el Evangelio Eterno, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pero no adorar a la naturaleza. Y nos estamos enfrentando hoy en día con un movimiento mundial a través de las Naciones Unidas que están adorando a la naturaleza más que al Creador. Y esa es su justificación por la fe, ese es su pase al cielo. Entonces, entendemos, dice allí, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? 6. Está bien, Señor, mira, yo iba así, dudé, pero vuelvo a creer en ti. Cuando vea las estrellas, sé que tú me vas a dar un niño. Bueno, mira, yo te saqué de Ur de los Caldeos, verso 7, para darte a heredar esta tierra. ¿Y qué dijo? Señor, ¿y cómo sé que tú realmente me vas a heredar la tierra, toda la tierra? Volvió a dudar, mira, está bien, las estrellas me van a recordar de que voy a tener un hijo, pero ¿qué seguridad tengo que tú me vas a dar la tierra? Ah, bueno, ¿tú quieres ahora tener seguridad en las promesas? Bueno, ya te digo, ve las estrellas, te voy a dar un hijo. ¿Y la tierra? Bueno. Leo Patriarcas y Profetas, página 115. Abraham estaba tan deprimido por los presentimientos que esta vez no pudo aceptar la promesa con absoluta confianza, como lo había hecho antes. Rogó que se le diera una evidencia tangible de que la promesa sería cumplida. Entonces Dios lo llevó fuera de su tienda y le dijo: mira las innumerables estrellas. Hermano, ¿y cuántas veces nosotros decimos: Señor, si llueve, quiere decir que sí, salga a predicar? Pero si no llueve, quiere decir que sí, salga. Sí, pero si llueve, quiere decir que no. Ya estamos captando el asunto, hermano. Hermano, la promesa es la promesa. Amén. Pero Abraham dijo, ¿verdad? Dame una evidencia de que realmente tú vas a cumplir tu promesa. Y Dios le dio la evidencia a través de la naturaleza. Pero nosotros, hermanos, debemos entender una cosa. Cuando Dios promete algo, hay que creer que Él lo va a cumplir. Amén. No necesitamos ponerle pruebas para saber que Él va a cumplir su promesa. No, por eso dice, y creyó y le fue contado como un hombre obediente, hermanos. Bueno, está bien, dice. Sí. Decía la también se dijo que como la arena del mar. ¿Cómo? Sería como la arena del mar. Ah, ok, gracias. Sí, usó también lo de la naturaleza y le dijo, será como la arena de la mar. La naturaleza era para que él, ¿qué? Tuviera memoria de la promesa, pero no era la promesa la arena del mar. Sí. Bueno, ya te dije, ve las estrellas y así como la arena de la mar también, así será tu descendencia. Pero ¿y ahora la tierra, Señor? Ahora dudas que te voy a dar la tierra. ¿Y cuántos adventistas predicamos de que Cristo viene pronto, pero en realidad dudamos que no viene tan pronto? ¿O no? ¿Saben por qué? Porque el mismo problema de Abraham lo tenemos nosotros. Y Abraham ahora quería él autojustificarse. Mira, ya soy viejo. No creo que tú cumplas tu promesa. Ya soy viejo, tú sabes, me han pasado tantas cosas que me hacen desobediente a tus 10 mandamientos. Queremos autojustificarnos. Y la autojustificación es lo que Dios abomina. Porque Él dice, tú crees en mí y yo voy a poner mi obediencia en ti. Bueno, ¿tú quieres que yo te dé una muestra de que te voy a dar la tierra? Génesis 15:8. ¿En qué conoceré que la he de heredar? A ver. Y Jesús le dijo, Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Qué hizo? Partió los animales y los puso frente a frente, el cuerpo, ¿verdad?, a la mitad, desde la mañana hasta la tarde. ¿De qué estaba chorreando de esos animales? ¿Qué estaba chorreando? Sangre. ¿Y esos animales qué simbolizaban? ¿Sacrificios de quién? Sacrificio de Cristo. Y Dios le dijo a Abraham, es por lo que Cristo va a hacer. Jesús le dijo, ¿verdad? Por lo que yo voy a hacer, es que tú vas a heredar la tierra, es por mi sacrificio, no por lo bueno que tú te portes, por ti mismo. Hermanos, si algún día vamos a ir al cielo, y después de los 1000 años vamos a heredar esta tierra, en toda su excelencia y su belleza, y en toda la plenitud de la belleza que Dios puede poner aquí, será por el sacrificio de Cristo. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Por el sacrificio de Cristo, hermanos. Siempre que Cristo, el Cristo de la Biblia, se mantenga delante de nuestros ojos, nuestra fe estará segura, hermano. Pero Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En que soy bueno por mí mismo? ¿En que tú me llamaste y ahora soy superior a los otros? No. Agárrate estos animales, pártelos, no partió las aves, no las partió. ¿Sí? Y entonces, verso 17, dice allí, verso 15, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra y nacerá esclava allí y será oprimida 400 ¿qué? Años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán en gran riqueza. Verso 16, y en la cuarta generación volverán aún, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Sigue diciendo ahí. A ver, vamos a entender esto. ¿Tú dudaste que te voy a dar la tierra? Pues ahora no solamente te voy a hacer, ya te hice la promesa, ahora voy a hacer un pacto contigo. A ver, hermanos, ¿es lo mismo la promesa que el pacto? El pacto es para confirmar ¿qué? La promesa. Es como cuando tú te casaste, ¿te acuerdas cuando te casaste? ¿Qué le dijiste? Te amo con todo ¿qué? No te dejaré, tú serás mi amor de mi vida. ¿Esa fue la promesa, sí o no? Ahora, el pacto cuando te casaste con ella, ¿para qué fue? Para confirmar que tu promesa. ¿Saben que hay mucha gente que se casa pero sin promesa? Se casa por papeles, por documentos, por obtener una casa, una residencia, una ciudadanía, una herencia, o centenarios, billetes, dólares, no sé. Terrenos, conveniencias. Es que el tema de justificación por la fe abarca toda la gloria del hombre y le echa para abajo y exalta la gloria de Dios. Dios le dijo, yo ya te prometí, yo te voy a dar esto. Te voy a dar vida eterna y te voy a dar en Cristo y te voy a dar la tierra por heredad. Pero tú estás dudando. Entonces, para que veas que mi palabra no cambia y no es fluctuante, para que no andes dudando, vamos a hacer un pacto que yo te la voy a dar. Partió los animales y dice la Biblia que Dios pasó en medio de eso. Y el Espíritu profecía dice que también Abraham pasó en medio de los animales. ¿Qué significaba eso? La hermana White dice en Patriarcas y Profetas 116, dice, el Señor se dignó a concertar un pacto. Leo antes, perdón. Aún así el patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe. ¿Qué es el pacto? Una señal visible, unos animales muertos, ¿verdad? Que apuntaban a Cristo, que no eran Cristo, apuntaban a Cristo para confirmar su fe. El pacto confirmaba la fe en la promesa, pero el pacto no era ¿qué? La promesa. Nos llevaba a la fe en la promesa, en Cristo Jesús. Obviamente el pacto trajo de manera más clara que esa promesa para cumplirse se iba a basar sobre la sangre. Amén. La sangre de Cristo. Y dice aquí, y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían, el Señor se dignó a concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. A ver, es que en aquel tiempo tú decías, ok, dame esta bocina. Bueno, vamos a suponer que había bocina. Entonces, o esta tierra o lo que sea, hacía un pacto con el hermano y entonces matábamos unos animales. Esto era algo común. Matábamos los animales y los dos pasábamos en medio. ¿Con qué propósito? Si uno de los dos fallaba, tenía que morir. Pero Dios pasó primero. ¿Y murió? ¿En la persona de quién? De la humanidad de su Hijo Jesús. Pero Él no falló. Y eso es la gracia. Amén. Tú y yo fallamos. La promesa era, yo te voy a dar la tierra. Y yo no voy a fallar. Pero si tú fallas, yo voy a poner en ti mi obediencia. Y tú serás obediente otra vez. Amén. Hermano, ¿no significa que los tres animales de pezuñas, 3,000 años y los dos tipos de aves, más 4,000 años? No, aquí es un pacto. Ajá. Recuerde que este pacto es para recordar que la promesa. Ahora, lo que usted está diciendo lo dicen más que todos los cabalistas judíos, porque los cabalistas le ponen número a todo lo que ven y se enfocan tanto en los números que se olvidan de quién, de la promesa, ¿verdad? Por ejemplo, hay gentes que se dice ser de su usted propio, que se ponen tanto a poner números. Mira, aquí Jesús viene todo 2031, y se enfocan tanto al 2031 que se olvidan de vivir una vida justa para prepararse cuando Cristo venga. Les importa más la fecha de la venida de Cristo, que obviamente es falso, que su preparación. A ver, el pacto era para recordar ¿qué? La promesa. Sí. Dice Patriarcas y Profetas, página 387. Aunque este pacto fue hecho con Adán, más tarde se renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de la redención. ¿Amén? ¿Sí? Primero vino la promesa y después va a morir Cristo. ¿Amén? El pacto es la ratificación ¿de qué? De la promesa. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, pero hasta allí, ¿tenía Abraham niño? ¿Tenía Abraham hijo? Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, que no le daba hijos. Óigame, cuánta promesa y sin hijos. Cuánta promesa y sin tierra. Y es más, en el pacto, ¿verdad? Antes de que Dios hiciera el pacto, le dijo, mira, y acuérdate que a tu descendencia, escúcheme lo que Dios le dijo, tu descendencia, de donde va a ser tu hijo, no creas que la va a tener fácil. Va a estar 400 años allá de esclava en Egipto. Y después es que le voy a mostrar algo de la tierra. Y Abraham entendió la gran controversia, que para que se cumpliera la promesa no iba a ser de la noche a la mañana, que tenía que ser paciente. Por eso, en la justificación por la fe, la Biblia habla, aquí está la paciencia de los santos. Amén, hermanos. A veces queremos ya que Cristo venga y que venga pronto. Pero Dios tiene sus planes, sus propósitos. Y le dijo, mira, sí, a tu descendencia, pero la descendencia que yo te daré estará esclava en tierra ajena. ¡Qué tristeza fue para el anciano Abraham en ese momento! Señor, yo dejé mi tierra, mi parentela, lo tenía todo. Yo pensaba que iba a ser así. Tú me mandas 400 años más. ¿Por eso se agüitó Abraham? No. Se puso triste porque no tenía niño. No le daba hijo 15, 16 Sarai. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Mire qué bonito. Mire el pensamiento de Sarai. Yo creo en la promesa. Yo creo que Cristo va a venir. Creo en la promesa, pero no me da hijos. Entonces vamos a hacer la promesa realidad tú y yo. A ver, ¿qué hubiera pasado? A ver, pregunto en esta tarde. ¿Qué hubiera pasado si el Mesías hubiera venido de entre un judío y una egipcia. Vamos a suponer que Ismael, que nace de allí, Dios dice, está bien, pues ya ni modo, pues ya con él, con Ismael hacemos la promesa. Él mismo se hubiera convertido en mentiroso, Dios, porque él dijo, es de tu simiente. No es con la simiente de Agar. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham pensó que iba a obtener la promesa, que iba a obtener la segunda venida de Cristo, que iba a obtener la vida eterna, violando el séptimo mandamiento. Es lo que hizo ahí, ¿verdad? Y miren lo que dice, atendió Abraham, que dice, el ruego de Sarai, ándale mi esposo, ponte a violar el séptimo mandamiento para que se cumpla la promesa. No se puede. Es que no se puede así, vean lo que no se puede. Y miren, para Dios no se puede, pero para el hombre dice que sí. Miren lo que dice aquí Génesis 16:3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Le dijo, aquí está, para que la promesa de Cristo se cumpla, para que de ahí salga el Mesías, porque yo ya dudo que yo tenga un hijo. Ah, bueno. ¿Cuál era el falso evangelio? ¿Se acuerdan que andaban predicando? Si no os circuncidáis, no podéis ser ¿qué? Salvo. No, no nos hemos olvidado el falso evangelio. Hemos visto que Abraham los lleva a la promesa primero. Pero el falso evangelio los lleva ¿a dónde? A la circuncisión. Ahora vamos a entrar a la circuncisión. Así que Abraham va, se mete con Agar. ¿Verdad que sí? Sale un niño. ¿Sí? Sí, sale un niño. ¿Cómo se llama el niño? Miren, dice en la Biblia, Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mira, pero se había metido ya con Agar. Ahora, ¿se puede ser perfecto? Bueno, ¿cómo que no se puede ser perfecto? Si Dios le dijo, anda delante de mí y ser perfecto. Tiene que ser perfecto delante de mí. Ajá, porque se había ido ¿con quién? Con Agar, pero Dios le dijo, no, no, no, yo te quiero que andes delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. En resumen, Dios le da otra oportunidad. Ah, no, así como las estrellas y la arena, le dice, mira, y para que veas que tú vas a tener descendencia de ti mismo, te llamas Abraham, pero ahora yo te voy a poner Abraham, que significa padre de muchas, ¿qué? Naciones. Ah, ya tú me bautizaste, vamos a poner el nombre así. Ya tú me cambiaste el nombre ahora de que voy a tener muchos y miles y muchos hijos. Pero no tengo ninguno. Pero ya me diste que. A ver, ¿por qué Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham? Para confirmar que. La promesa, ¿te das cuenta? Es para confirmar la promesa. Ahora, el problema de Abraham es que dudaba, subía, bajaba, se alejaba, se fue con Agar para cumplir la promesa. Hermano, es imposible que nosotros queramos que se cumpla la promesa en violación a todos los mandamientos, desde el primero al 10. ¿Sí? Entonces, miren lo que Dios le dice. A ver, pásenle para acá, hermano, para que le escuchen los hermanos. Y pégase el micrófono casi que se lo come porque así se escucha mejor. Mire, analizando el mensaje ahorita, creo que en ese tiempo esto le sonaba o lo usaban como de burla a Abraham, porque no era padre de familia todavía, ni tenía ningún hijo para que dijera, bueno, va a ser padre de muchas familias. Sin embargo, tuvo que aguantar esa vergüenza, pasar adelante del pueblo conocido en ese tiempo, lo mismo que pasamos hoy nosotros, primero en el mensaje de la Reforma Prosalud. ¿quién va a ser salvo por eso? ¿Se dan cuenta? O sea, yo quiero que el mensaje, yo lo estoy entendiendo que como Abraham en aquel tiempo, a la edad que tenía, no tenía ningún hijo. Imagínense también nosotros hoy en día con los mensajes que tenemos, que son los fundamentos o hitos de nuestra fe. ¿Quién los cree? Nadie. ¿Nadie? Sí, ¿se dan cuenta? O sea, estamos analizando, estamos viendo el mensaje, llevándolo a este punto también, de que nosotros hoy somos abochornados. ¿O no, a quién de ustedes no le han dicho algo así de los mensajes que nosotros predicamos? El mensaje del tercer ángel dice, conflicto de los siglos, es un mensaje impopular. Lo mismo pasaba con Abraham. Ajá, sí. Lo mismo pasaba con Abraham. Gracias, hermano. La gente se burlaba de Abraham como se burlaba de Noé, como se burlaba de Noé, como se burló siempre de aquellos que tienen la promesa. ¿Qué promesa tenemos nosotros? La vida eterna, la segunda venida. Amén. Y la gente se burlará. ¿Qué promesa tenemos? Deja de comer carne, deja de comer tantas cosas y tendrás una vida ¿qué? Sana en esta tierra. Amén. La gente se burlará de los que creen en la promesa. Pero hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que nunca desista de ti la idea de dejar de creer la promesa y en la promesa que es Cristo Jesús. No, el Evangelio se centra en Él que nos pone esa promesa y nos hace obedientes a su santa ley. Es Él, no nosotros. Entonces dice, está bien, mira, pues ahora te voy a multiplicar a ti y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Reyes, pero no tengo ni un niño. Reyes saldrán de ti y de ti saldrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Voy a hacer un pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ándele pues. Se metió con Agar, yo me meto con usted, dijo Dios. Entonces Abraham le dijo, mire, usted se metió con Agar. Usted pensó que con Agar iba a salir la promesa, no. Pues ahora, para que se mantenga en el caminito de la promesa, le voy a pedir, no un favor, sino voy a hacer con usted un pacto. Como hombre, usted, Abraham, y todos los hombres, se van a circuncidar, se le va a quitar el prepucio del miembro de su cuerpo. Se va a circuncidar. Y cada vez que uno de los israelitas, más adelante, ¿verdad? Pero cada vez que uno de los descendientes de la simiente de Abraham se meta con otra persona que no es su esposa, puede ser Agar, puede ser X, cuando vaya a pensar que a través de esa relación va a salir el Mesías, pues a ver si ya no cree, si ya no cree en las estrellas, si ya no cree viendo la arena, si ya no cree en el pacto, ahora a ver si viendo la carne de su prepucio se va a acordar y en la intimidad, antes de violar la santa ley de Dios, se le acuerde que él está designado para vivir en santidad. El propósito de la circuncisión no es la salvación. El propósito de la circuncisión era recordar que debía mantener en santidad el matrimonio, la santa ley de Dios, para que de allí realmente saliera el Mesías. Amén. Entonces dice, de tu simiente y de tu descendencia en adelante, todo será circuncidado, de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. Y a Sara también le voy a cambiar su nombre para recordarle de la promesa. ¿Cuál será su nombre? De Saraí a Sara, para que entiendan. Ahora dice aquí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. ni aún creyó. Mire nada más el asunto. Pero entonces fue circuncidado. Ahora tenemos, escucha bien. Tenemos primero la promesa, después las estrellas y la arena, después el pacto, después les cambia el nombre, todo con un propósito para que no se olviden de la promesa. Y ahora les pone una señal en la carne a los hombres. Y cada vez que usted vea su circuncisión, acuérdese de que es para que de su carne va a salir ¿quién? El Mesías. Y no ande por ahí metiéndose con personas que no son de su descendencia. La verdad. Sí, sí, sí, sí. Entonces mire lo que dice. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y una enfermera me dijo, la circuncisión en una edad grande, dice, es un dolor tremendo. No es un gusto. Dice, yo creo, dijo esa enfermera, yo creo que Dios le hizo eso a Abraham para que entendiera que no anduviera buscando el cumplimiento de la promesa fuera de los que creen la promesa. Y hermanos, esto trae una enseñanza para los niños, los jóvenes, las señoritas aquí presentes. Usted no puede andar buscando a alguien que no crea en este mensaje, ¿me explico? Para que se cumpla la promesa de Dios en usted. Porque el propósito fue, ahora vamos para allá, porque estamos avanzando y retomaremos esto después, pero ya estamos terminando. A ver, ¿se acuerdan ustedes que los hijos de Israel fueron circuncidados? Sí, fueron circuncidados, sí o no, ahí está. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿iban circuncidados todos? Ya estaban ahí en, ¿cómo se llama? A la tierra prometida, ¿cómo se llama la frontera? Cades Barnea, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces las mujeres del mundo, ¿verdad? Las paganas, vinieron y ¿qué hicieron con los hijos de Israel? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Los sedujeron. ¿Y se metieron los hijos de Israel con esas mujeres? Pero le dijeron, no, mira, yo estoy circuncidado, tengo un autopoder para que tú no me engañes. ¿Les dijeron eso? La circuncisión les hacía dejar de pecar a ellos. Tenía el poder para que ellos dejaran de pecar. Solamente les recordaba que eran un pueblo especial donde Dios cumpliría su promesa. Pero la circuncisión no les daba el poder para que ellos dejaran de pecar. Sin embargo, el falso evangelio decía, para que tú te salves, la circuncisión tiene un poder para que tú dejes de pecar. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso se llamó el falso evangelio. Porque agarraban la circuncisión, ¿para qué? Como un método de salvación. No, la circuncisión era un pacto que Dios hizo para que recordaran la promesa y fueran fieles en su matrimonio a sus esposas. Amén. Pero en ningún momento esa señal en su carne era motivo de salvación. En ningún momento. Miren, hermanos, la circuncisión. José, ¿era circuncidado? ¿José era circuncidado? Sí. ¿Sansón era circuncidado? ¿David era circuncidado? Y vio a una mujer bañándose. Dijo, ah, esta mujer, no me va a hacer nada mía, que la desee porque soy circuncidado. ¿Dijo eso? No, la circuncisión no tuvo poder sobre los deseos de qué. Lo que David necesitaba era el poder del Espíritu Santo. Por eso dice en el Salmo 51, no quites de mí tu qué, tu Santo Espíritu, porque él entendió eso. Y el judío, ¿qué ponía el judío? El judío ponía en la circuncisión el poder para vencer el pecado. Óigame. En la carne ponía el poder para vencer el pecado. Imposible. Entonces, José, ¿fue tentado José? Di tres ejemplos. ¿Fue tentado José? Sí, la mujer le decía, vete y acuéstate y conmigo, y lo agarraba, dice la escritura, para que se lo llevara. Pero, ¿qué decía José? Ah, no, es que yo soy circuncidado y soy autoinmune. ¿Decía eso? No, ¿qué decía José? ¿Cómo pecaré contra mi Dios? ¿Se dan cuenta? Porque José entendía la promesa. Y hermanos, este es un mensaje para todos, hombres y mujeres. Cuando tengamos la promesa, la promesa nos mantendrá seguros en Cristo Jesús. Amén. Pero el nombre, o decir soy de sostén propio, o cualquier cosa, no tiene poder fuera de Cristo para hacernos obedientes a sus mandamientos. No lo tiene, hermanos. Y termino con esto. Era algo tan... Vamos a la historia de José. Con esto terminamos, porque ya está la comida. Génesis, capítulo 40. Génesis, capítulo 40. El aire. A ver. Génesis 45. Sí, por el bien. Génesis 45. Solo había una manera que los hijos de Abraham y los hijos de Jacob se conocieran. ¿Cómo era? Por la circuncisión. Gracias, hermano. Génesis 45:1 dice la escritura lo siguiente. ¿Se acuerdan de la historia de José? Sus hermanos que lo fueron a visitar y él los probó varias veces, ¿se acuerdan? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con quien. ¿Y qué dice allí? ¿Al darse a qué? Y la misma palabra de darse a conocer, la palabra conocer es la misma palabra que dice Génesis, y conoció a Adán a su mujer. ¿Qué quiere decir? Intimidad. ¿Y qué es lo que hizo entonces José con sus hermanos? Se desnudó. Exactamente. Y él enseñó su circuncisión a sus hermanos. Y él dijo: yo soy José. Soy su hermano. Amén. Él se dio a conocer. Ah, también cuando la gente de Sodoma quería conocer a los ángeles, es el acto íntimo. Entonces, José, les dice: sálganse todos los judíos, los egipcios, perdón, sálganse, sálganse. Ellos no creían en la promesa, no creían. La circuncisión recordaba la promesa. Y José, ya que se sale, él obviamente se desnuda ante sus hermanos y les dice: yo soy de la promesa. Amén. Yo soy de la promesa. Yo soy José, vuestro hermano. Amén. Porque lo que los hermanaba era la promesa, y la circuncisión era un recuerdo de la promesa. Amén. Y sabemos la historia. Soy José, vuestro hermano. Y se echaron a llorar. Se echaron a llorar. Y lloró. Ahí está la historia. Ahora, hermano, la Biblia dice otra cosa. José mostró la señal en su carne para que sus hermanos conocieran que él también era de la promesa. Pero hay algo más hermoso. La Biblia nos dice que en el cielo el Señor Jesús nos mostrará también, no la circuncisión. ¿Qué nos mostrará? Nos mostrará señales de su carne. Amén. Lo que fue crucificado, las huellas, sobre todo en sus manos y en sus pies y en su costado. Y Él nos dirá, como le dijo a quién. José a sus hermanos. Él nos dirá: yo soy su hermano. Amén. Yo soy su hermano. Y nosotros veremos en sus manos, en su costado, las huellas de que no solamente Él es nuestro hermano, sino que Él es la promesa para hacernos obedientes y guardar su santa y divina ley, hermanos. Y por su promesa, nosotros podemos estar allá con Él. Si José estuvo en el palacio con sus hermanos, nosotros estaremos con Cristo Jesús en el reino de los cielos, hermanos. Yo soy José, soy vuestro hermano. Y Jesús le dirá: bueno, sanar a Jesús. ¿Y qué son esas cosas que tienes en tus manos, esas heridas? ¿Y qué dirá Jesús? Con ellas fue herida. ¿En la casa de quién? ¿De quién? De mis amigos. Amén. Hermanos, el evangelio verdadero que predicaba Pablo era el Cristo claramente expuesto en las Escrituras y en la promesa. El otro evangelio ya vimos. Si no os circuncidáis, no podéis ser ¿qué? Salvos. Ellos estaban enfatizando en una señal de la promesa. Y la señal de la promesa no es la promesa. No es la promesa. Hermanos, que Dios nos bendiga hasta aquí. Bueno, hoy hemos profundizado en la disputa que tenía Pablo. ¿Con quién? Con los falsos maestros. Con los falsos maestros. Judíos. Cristianos judaizantes. Y que hemos sacado lecciones para nuestra vida espiritual.